indignado estoy, indignado, indignado por la mufa que me tiraron. La mufa que me tiraron antes de salir, estoy indignado. Tranquilo, se me rompió la bici en el camino, me pegó una transpirada, me pegó una transpirada. Vamos a aclarar esta situación. Estábamos en una reunión de producción, lo de Charo, sí. A la sazón en San Telmo. Sí. Y yo llevé la bicicleta. Y estamos ahora en Colegiales. Y dije, me voy de San Telmo a Colegiales pedaleando. Lo hice mil veces. Y todos, no, que no, que no lo hagas. ¿Tiene sentido tu proyecto? Bueno, estás totalmente loco. Le digo, no, no hay problema, yo lo hago rápido. No, no, vas a morir, pero te buscamos. Te conviene, llevamos en Federico, auto. No te conviene. Bueno, esa, hagamos la dramatización si quieres. Hacemos la dramatización. Dale, por favor. Che, me parece que. Va, yo me voy en bici, yo traje la bici. No tiene ningún sentido tu proyecto, Federico. No, estás loco, Fede, no puede ser. Vení con nosotros en el auto. Pero si no hice mil veces, no seas paparulo, yo traje la bici. Es la loma del pepino. ¿Por qué no venís con nosotros en el auto? Yo te alcanzo hasta tu casa. Bueno, la cuestión es que, nada, quiero irme igual. Yo me voy en bici. Ustedes no se preocupen, voy a estar bien. Me gustaría que no olvides el momento de tu texto en el que decías, voy a andar en bicicleta porque estoy todo el día sentado en una computadora. Exactamente. Dije, a la final... Así la gente sabe realmente con quién está hablando, con un tipo que... A la final... Yo estoy todo el día sino sentado en una computadora y me la paso siempre viendo con el culo, consumiendo cosas, o sea, tomando, comiendo, mirando una pantalla. Es hora de que haga algo sano. Y lancéme a la noche con la confianza, con la confianza de que al haber hecho muchas veces ese camino, y a la altura de Córdoba y Montevideo, que además era exactamente a 2 cuadras de mi casa. El 33% del camino hecho. El 33%, no, menos, mucho cuarto, menos. Cuarto, el 25. Cerremos en un 25, okay. Muy cerca de Cadore. Muy cerca de Cadore, ya vamos. Bueno, la canasta del canasto ese que compré, esa verdadera porquería de canasto, hizo ¡fra! Y se cayó y se vino para adelante, pegando con la rueda y todo. Te lo mereces. No me lo merezco. ¿Cómo nada? Llegaste acá. Bicicleta con canasto. Con el canasto yendo para adelante. Basta. Para mí es un medio de transporte, ¿sabes? Basta. ¿Qué, nada. ¿Qué tenés que transportar en ese canasto? ¿Para qué? Para no chivar la espalda, es muy simple. Se pone en el canasto para no chivar la espalda, porque si no te chivas la espalda con la mochila. Por eso, si no te quedas... De hecho, nosotros pasamos por una calle y cruzamos a un tipo con una mochila horrible y yo le grité, Fede. Era un tipo con una mochila horrible. Mi mochila es bárbara, está muy envidiada. Quiero que remarcar que era calvo el señor, pero él estaba muy convencido. Dijo, Fede, la bici te dejó pelado. Son graciosos todos, veo que son graciosos. Eso fue lo peor del día mío. Porque vamos a arrancar con lo peor y lo mejor, como habíamos quedado. Eso fue lo peor. Lo mejor es que me dormí una siesta de 2 horas a la tarde. Además dejé el reloj, dije, cuando me despierte. Dije así y me dormí como a las 5:30 y me levanté a las 8. Muy bien. Sí, muy lindo. Muy lindo. ¿Cómo fue tu día, Rodrigo Filetón? Mi día empezó muy temprano porque ayer, bueno, me acosté tarde porque esto, ahora el ritmo de estas semanas va a ser complicado porque nos ya acostamos fue. Si tarde. Si antes no tenías vida social en ese momento, acaba de destruirla. Bueno, sí. ¿Quieres cambiar de nombre? A partir de ahora llámate Rubén. Porque ya nadie te va a conocer. Me llamo Ricardo Rubén. Me levanté muy temprano porque hago boxeo a la mañana. Ah. Con Omar Weiss, un gran, gran boxeador. No tiene ningún sentido tu proyecto. El me levanté muy temprano. Y a las 8 de la mañana estaba corriendo, desesperado. 8 de la mañana. 8 de la mañana estaba corriendo, claro. Corrí 20 minutos y después a que Omar me cague a trompadas, literalmente. Me cagó a trompadas. Y me dijo algo muy bueno, porque él me vio cansado y me dijo, el boxeo ayuda a coger, pero coger no ayuda al boxeo. Él pensó que yo había tenido relaciones sexuales en la noche. No, estuve acá comiendo empanadas. Que eso es otra cosa que tenemos que administrar. Sí. El tema de la alimentación, por favor. No vives de empanadas. No vives de empanadas. Sí, es un clásico. Pero además hay otra cosa que quería hablar, que hoy se lo comentaba Charo, que es el tema del riesgo que tiene este horario con la doble cena. No solo la hora doble, sino la doble cena. El cenar a las 10 y el cenar a las 4. A ver, yo cené a las 7, fui a la casa de Charo, había 3 empanadas canastita, como la que vos tenés en la bicicleta. Canastita, que es una bolsa de queso. Exacto. Y salgo de acá y algo me voy a comer. ¿Y qué te vas a comer? ¡Una chota! El humor. Lo peor que te pasó en el día, Félix Buenaventura. Que leí una crítica de Mad Men que decía como, ah, esta serie es mala por esto, esto, Rick. Esto. Y yo estaba re contento porque me había bajado lo nuevo y de golpe la vi y la vi como si fuese el tarado que escribió la crítica no. diciendo, no, esto no me gusta y me la recagó. No, la verdad no. que fue terrible. Pero tuve algo como muy positivo. Que es que yo vivo con un señor que es de Cataluña, que tienen la particularidad de ser bastante rácanos, ¿no? Como tacaños con algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice, che, me voy... Retentivo, me respondía mi psicóloga. Ah, yo decía, este miserable. Y me decía, digámosle retentivo. Bueno, lo que sucedió fue que... ¿Quién hablaba, no? El tipo se va al supermercado y me dice, ¿hace falta algo? Y le digo, un shampoo. Y se mete en su habitación y saca una botella de shampoo y dice, si pones la mitad, te presto el mío. No, no. Eso no es retentivo. Eso no, es una persona que tiene problemas mentales. Eso es demasiado. Entonces, eso es demasiado. Es muy europeo eso. Convengamos, ¿no? Muy de europeo de hostel, ¿no? ¿Cómo les cabe a los europeos? Yo, por ejemplo, mucho olor a curry. Terrible. En enero, por ejemplo, cuando yo me fui a España y vivió en mi casa un alemán. Cuando volví a mi casa después de ir a alemán, tenía en la heladera todas unas cosas puestas en un rincón. Una mermelada, un pan lactal, una cosa. ¿Qué hace tarado? Está viviendo en mi casa, déjalo. ¿Todos vivimos con europeos alguna vez? Sí. Pero... El tema, bueno, fue que qué es lo mejor de todo esto, ¿no? Porque la actitud me pareció tan forro que después vino mi amigo Agustín, le comenté todo esto y dijimos, bueno, hagamos una cosa, robémosle el shampoo y lo ponemos en otra cosa y se lo dejamos por la mitad. Muy bueno. Y lo escondimos. Exacto. Y fue ese tipo de cosas que decís, tomémonos con humor, la verdad, este tipo de gestos que son espantosos. Y hoy en la hora doble vamos a hacer una generalización y vamos a decir que todos los europeos son retentivos. Pero tenemos una persona de... Para después, una persona pero británica, pero está fuera del continente. Británica, no es europea. No. Claramente un británico no es europeo. Chicos, me toca a mí. Chalo López. ¿Qué fue lo peor que me pasó? Lo peor. Llego al Sub TV y sin querer, auriculares puestos y comiéndome un sanguchito, veo que una persona le pasa a otra un fajo de mucho dinero en el andén, en un movimiento rápido, que yo con mala suerte veo todo, me miran los dos, no. De muy mala manera, uno de traje y el otro que se notaba que no dormía, más o menos llevaba sin desde dormir, el 1-1. Como Ale Sergi y Andrea Rico. Y me estuvieron mirando muchísimo tiempo muy mal y yo hice toda una actuación como mostrándoles, me estás comiendo un sanguchito, ¿qué les voy a hacer? Chicos, tranqui. Y estuve muy tensa. Y no pasó nada. Se bajaron en la otra estación. Ah, menos mal. ¿Fantaseaste con que porque era el dinero, alguno había comprado una casa, droga? ¿Fantaseaste? Droga, todo el tiempo droga. No podía parar de pensar en la droga. ¿Y lo bueno? El sanguchito. Lo bueno fue el sanguchito. ¿Cuántos sanguchitos te hubiese comprado con ese dinero, no? ¡Pah! ¡Parva! ¡Montaña de sanguchitos! Esto es La Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por Splendid AM990. Ahora vamos con La Hora Doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble, un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, ¡Las Estrellas! Bueno, un día el informativo con muchas cosas aburridas en torno a lo judicial y Bergoglio que le envió una carta a Lorenzetti. Ahora parece que lo que dice Bergoglio es palabra santa. Bergoglio dijo una cosa extraña, además. Yo le dije que es... Voy a hablarle, en relación a Lorenzetti, ¿no? El presidente de la Corte Suprema. Le voy a hablar a Dios de usted. Me parece que está empezando. Esa la está flasheando. La está flasheando. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, cruzarte a Bergoglio. Háblale de Dios de mí, Bergoglio. Háblale de mí, que soy un buen chabón. Fuerte, fuerte. Y bueno, ya es como es tradición, como nos tiene acostumbrados, calculo con la semanal, o por lo menos quincenal. En Estados Unidos hubo una noticia, ya que es típica, una persona en Houston apuñaló en un college, en Houston, en Lone Star College. Ay, sí. Apuñaló 14 personas en el campus de una universidad en Houston. En Texas, ¿no? Houston, Texas. No habrá podido comprar un arma, porque por lo general disparan. Eso es lo que más nos llama la atención, ¿verdad? O quizás como se consume tanto juego virtual, ¿no? Y hay tantas opciones de armas. Sí. Eligió, sí. Dijo que el cascote, la bazuca, sí. El cuchillito, la Victorinox. No, exacto. A mí lo que me llamaba la atención, que lo estuvimos discutiendo antes, fue lo de, digamos, cuando van 10 personas ya apuñaladas, ¿no? Ya es como difícil llegar a la número 11, ¿no? Como, che, vení, Víctor, vení, que te cuento algo. Sí, sí, no te voy a, te juro que no voy a hacer nada con el cuchillo. Ya terminé. Es un trabajo físico importante. Sí, sí, es correr a gente y apuñalar. Es un juego que se hace en el campus, ¿no? Correr a gente y apuñalar. De todos modos, también dice la noticia que las autoridades del colegio, del college, publicaron en la página web del colegio que se vayan del campus. Que hay un tipo que se está apuñalando. Váyanse del campus, sí. Les puso a todos. Y la gente, toda el mundo en Facebook ahí mirando, hay que correr, porque hay una cosa más curiosa. Antes, creo que hace 15 días, y lo dice también la noticia, había habido en el mismo campus un tiroteo. Sí, tres personas resultaron heridas tras una presunta riña personal. Es muy malevo ese, pero además yo igual creo que hay que destacar el gusto por lo artesanal, ¿no? Que tiene, sí. Que apuñala, ajá. Que no es lo mismo. No. Las cosas, es el vintage, ¿no? Y aparte es más del campus, ¿no? En el campus la masacre es más artesanal, con un dulce de batata. Claro, claro. No, la ciudad te mató con una ametralladora y un Big Mac. Claro. Sí, no, una ametralladora es medio sacarte de encima la muerte, ¿no? Como, sí, dice, hacete cargo, le vas a matar, dale una buena apuñalada. Uno por uno, sí, en el campus vas a la pulperius. Sí, es como mi favorito después del nunchaku, creo. O sea, yo, porque si sale alguien a darle nunchakuzazos a la gente, no, ahí, digo, sí. La variante oriental no la había pensado, pero el que enloquece y entra a tirar estrellas ninja me encantaría. Ah, sí. ¿Saben que estuve viendo la serie de Killing? Y en un momento explican que los hombres tienden a asesinar con cuchillos, revólveres y esas cosas, y las mujeres suelen asesinar con veneno, te meto adentro de una cajuela y te tiro al lago, como de una manera más pasiva, como moviendo las capas tectónicas para que el accidente te lo cometas vos, ¿no? Por ejemplo, te pongo un balde arriba con ácido muriático. Arriba de la puerta. Exacto. Y el tipo, ¡sácate, plúmbate! Sí. Cuchillazo. Sí, exacto. Pero si vos, ahora que lo pienso, en las películas también donde las mujeres asesinan, también existe ya en el imaginario como que es eso, veneno, ese tipo de cosas. Shisha Murano, por ejemplo. Claro. Se cargó unos cuantos Shisha Murano. Shisha en Murano. Este mismo estudio yo me puse los lentes de Shisha Murano y tengo una foto. Ah, la vi, es la verdad, foto. Es son de Shisha. Son de Shisha. Los que usó Shisha en este mismo estudio a la mañana en el año pasado. Bien, si te querés comunicar con nosotros, tenemos un Twitter, nos haces una mention y te leemos, y nuestro Twitter es La Hora Doble. También lo puedes hacer en nuestra fanpage de Facebook, que es Hora Doble, www.facebook.com/Hora Doble, o a los teléfonos 4010-7157, 4010-7157, 4010-7157. Y está Esteban Menis allá, que puede hacernos de productor. Ah, mira, puede atender. Esteban, vos cualquier cosa levantás el teléfono. Vos levantás el teléfono y después, por una especie de tollback, hay un botoncito, te comunicás con el operador, el señor Darío Góngora, ¿verdad? El apellido. Y le decís, tomame la 4, Darío. Y Darío te hace un ok desde ahí y entra la llamada. Vamos a ir con un tema musical que se lo quiero dedicar a Dami Kilisi, que es un amigo que... Ah, es un amor. Que sí, es un amor, un amigo de la casa. ¿Dami Kilisi se llama? Sí, Damián. llama. Ah, pero me gusta que dije como dame algo, dame quilice. Dame un quilice. Dame quilice, es lo que le dijo el tipo del subte al otro tipo, ¿no? Dame quilice. Dame quilice. Sí. Bueno, vamos con un loquito colombiano, Horacio Pernet, un ex-dick-shocker. No es este, no es este, eso es otro, este es Solomon. Pero bueno. Bueno, entonces vamos este con Solomon. Este era el Solomon. Tema que iba a ver. Vamos con Solomon. Solomon was the wisest man, but he didn't know the secrets of the moon. Solomon was the wisest man, but he didn't know the secrets of a woman. I am wiser than Solomon, so girl, don't play any tricks. Just be calm and be still. Don't run me down for my bread. You wasn't around when I was slaving myself. Girl, be so alone. Solomon was the wisest man, but he didn't know the secrets of a woman. Solomon was the wisest man, but he didn't know the secrets of a woman. I am wiser than Solomon, so girl, don't play any tricks. Just be calm and be still. Don't run me down for my bread. You wasn't around when I was slaving myself. Girl, leave so alone. The wisest man, but he didn't know the secrets of a woman. Solomon was the wisest man, but he didn't know the secrets of a woman. I am wiser than Solomon, so girl, don't play any tricks. Just be calm and be still. Don't run me down for my bread. You wasn't around when I was slaving myself. Una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bien, estamos acá. Tengo una buena noticia para darles a todos. Tenemos un auspiciante. ¿Qué? Sí, han llegado. ¿Qué? Han llegado los sponsors. ¿Ya? ¿Qué? Ay, seguro que fue Bergoglio que habló con Dios. Yo había hablado con Bergoglio para que hable con Dios. Se ve que Bergoglio le habló a Dios de nosotros. Dijo, oíme Dios, Lorenzetti. Y después le dijo, la hora doble. Y entonces tenemos unos amigos en la heladería Cadore. ¿Qué que dijo? Que dijo, yo me comprometo, yo les pongo un kilo por día para que sorteen a los oyentes. ¡Es muchísimo! Es un kilo, a razón, son 100 mangos los que estamos sorteando. Son 100 mangos de helado, comen por lo menos comen 4, como parrilla. Helado para 4 comen 6. Tenemos kilo, una familia entera, estaríamos ayudando a que, ahora mismo. A que eructe después todo el postre con una heladería, que un helado que es riquísimo. Sí. Porque el helado de Cadore es... Es un golazo. Es artesanal. Es artesanal. Si vas por Corrientes, tenés que parar en Corrientes y Rodríguez Peña y comer en Cadore. Exacto, exacto. ¿Cómo Cadore digamos chivo? No, ¿cómo digamos chivo? Es auspiciante. Cadore es auspiciante como vamos chivo. Vamos a hablar solo de Cadore. Es más, es poco profesional. Ya buscate la dirección exacta de Cadore, que estamos tirando cualquier batata. Yo fui Corrientes y Rodríguez Peña. No, pero el número. Corrientes se metió con su princesa. No, por eso búsquela. Nuestro productor está llegando raudo con la dirección en la mano. Yo el viernes fui a Cadore, chicos, sin saber esto. Ajá. Sí, y pedí chocolate amargo y crema rusa, porque a mí me gustan los sabores de anciana. Crema rusa es... Crema rusa es de anciana. Es de Eugenia de Chikov, ¿verdad? Sí. Es como que Eugenia de Chikov a veces es una crema rusa. Y otra cosa que es de anciana y a mí me gusta es el marrón glacé. Chicos, ¿alguien sabe de qué es el marrón glacé? De marrón glacé. De marrón glacé. De perlas de la abuela. Mezcla las perlas de la abuela. Glacé marrón. No se sabe, es un misterio. Si alguien lo sabe, por favor, que lo diga. ¿Ustedes son de los que piden siempre el mismo gusto o van cambiando siempre? Yo voy cambiando. Yo cambio, pero tengo como una estructura. Sí, yo tengo una estructura. Bueno, sí. Yo voy cambiando. Yo cambio siempre, pruebo siempre los maracuyá, todos esos los pruebo, los nuevos los pruebo siempre. Yo no, yo... Sí, bueno, ya está, el maracuyá ya tiene como un tiempito. Sí, como... sí, pero yo no tomo nada desde el 1-1. Ahora que tengo los auspiciadores, ¿cómo voy a tomar? ¿Podés participar vos? Perfecto. ¿Cómo? Porque si los vamos a sortear tenemos que hacer algún esquema, exacto, lúdico. Exacto. Una, a mí me interesan dos cosas. Primero que nada, creo que es hora de visitar. Hoy habría que visitarlos con el móvil. Y entre otras preguntas, preguntarle cómo corno se hace el marrón glacé. Me parece perfecto. Por favor. Voy a ir para allá. Una de las preguntas. Y otra de las preguntas, y otra de que tendríamos que pensar un juego. ¿Qué juego pensamos con eso? Yo pensé un juego. ¿Cuál es? Mira, es así. Me gustaría que la gente invente su el gusto de sus sueños, ¿no? Y que le ponga un nombre y diga de qué es. Ah, sí, por ejemplo. Por ejemplo, el gusto de mis sueños se llama Frutos del Microcentro. ¿Frutos del Microcentro? Sí. ¿Y cómo se haría? Tiene una parte de arriba de una pizza, un tronquito de pizza. Bueno, es crema y los frutos son cosas del microcentro. Un papelito de un departamento privado. Tiene una lágrima de un arbolito. Lágrima de arbolito, sí, muy de lindo. Los que cambian, muy y lindo. Tronquitos de pizza, y ¿qué más? Y de microcentro, bolsa de basura, un que suspiro tener. De ejecutivo. Ah. Ese es mi gusto, frutos del microcentro. Qué poeta, yo estaba pensando recién cuando decías, me gustaría el gusto gorila, ¿no? Para la señora que sale mucho en Recoleta. Dame a mí, yo quiero un cuarto de gorila, ponele, ¿no? Y que te venga con pedacitos de las manos de Perón, por ejemplo, ¿no? Así como una especie de pepitas de la mano de Perón. Ya viene con los lentes de Grondona. Claro, eso, con lentes de Grondona. Se hace con, básicamente se hace con Diario de la Nación, ¿no? Que mete el Diario de la Nación en un tacho y lo mezclan. El cucurucho puede ser el de... Exacto, mezclan, el diario. Ahí va. Mezclan, ahí me gusta más. Sí, sí, mezclan con eso, ponele, y después así como cosas, frases de Longobardi, mete. En ese tipo de cosas que funciona, algo militar para que le dé cuerpo, no le dé sí, pues cuerpo, algo verde, de uniforme, un verde algo, con pistacho la Diario de la Nación. Ahí está, mi gusto es así: el gorila es pistacho, Diario de la Nación y pepitas de mano de Perón. Yo pensé un gusto muy simple, porque no hay, pero digo, con las ensaladas hay, que es el de la huerta. Los gustos de la huerta. Que vos puedas tener lechuga, zanahoria, batata. Y que puedas armarte tu propio gusto de la huerta. Como una ensalada, pero una ensalada helada sería. Sí. Entonces vos tenés, bueno, quiero zanahoria con tomate. Y que vos puedas tener un helado de zanahoria y tomate y disfrutarlo. Que tenga esos gustos. ¿Cómo se llama tu helado? De la huerta. Helado de la huerta. Helado entonces de tenemos la huerta. Helado de sabor gorila, de la huerta, frutos del microcentro. ¿Y el de Félix cuál es? Cremita de nada. Y es cucurucho picado, básicamente, frío. Cremita de nada. Sí. Bien, entonces, por favor, vamos a hacer un hashtag que es poner numeral, Cadore. Con y ustedes C, ¿no? Ponen, sí. En el Twitter, ¿no? Aclaremos. En el Twitter, también... y ustedes ponen el nombre del helado que les gustaría y los ingredientes que tienen, o si no, en la fanpage también. Y por qué no, ya que está Esteban ahí, llamen al 4010-7157 y nos cuentan. Y hablamos directamente, puede salir al aire, ¿no? Sí, y el más copante, ¿qué se lleva? El más copante se lleva un kilo de helado, que el más copante va a ser, nosotros hacemos de jurado, ¿eh? Al final del programa, en la última media hora, nosotros decimos, me parece que el mejor es este. Hey. No va a haber truchadas y el helado no lo vamos a quedar nosotros, ¿no? No, ya lo vamos a hacer más adelante, no es necesario hacerlo con el primero. O sea, tenemos 16 kilos de helado por mes para sortear. Okay. Lo que vamos a hacer entonces es esta lógica. Nos pueden ahí por el Twitter, por el Facebook o por teléfono. Nos dicen de qué, en qué se compone, con qué, cuáles son los componentes de su gusto de helado especial. ¿Cómo se llama y qué tiene? Y tiene que poner el hashtag Cadore, acuérdense, sí. Porque lo buscamos por hashtag. Yo ya lo puse ahí en Twitter, así que copien. Exactamente. Y Fileto se nos va en este momento a la heladería Cadore. Me voy directamente. Avenida Corrientes. Avenida Corrientes 1696. Entre otras cosas, averiguar qué contiene el marrón glacé, ¿verdad? Tenemos una tanda, ¿verdad? Vamos a la tanda, enseguida volvemos. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Y entonces la chica de, o sea, digamos, en contraposición al tipo este que fue apuñalando gente, al de Houston, hay una chica, el cuchillero de Houston, vamos a llamarlo, sí. Hay una chica de 15 años que salió en Maryland hablando a favor de las armas y uh-huh. Tiene como un discurso como re heavy, qué sé yo, diciendo, de 15 años, sí. Y una de las cosas que defendía, que me acordé de Eddie Izzard, es que decía que necesitaban las armas para buscar la felicidad. Y me hacía acordar mucho eso que decía, sí, Eddie Izzard, de cómo los americanos buscan la felicidad, que no es como, es como, vení, felicidad. Sí, sí, sí. Es sí, muy sí, bueno sí. Eso. Sí, es muy buena esa rutina. Y me hizo acordar también, hay una rutina muy buena y clásica de Chris Rock, en relación al tema de las armas, que si las balas costaran $5,000, creo que eso, sí, que le pone la gente, le pensaría dos veces, sí. Y el que mata con una bala verdaderamente se lo merecería. O sea, sí, si alguien se gasta 5 lucas verdes en matar a alguien, es porque... Solo mata el que tiene dinero. Bueno, sí, está bien, es una rutina de humor, no es para que nos vengas con el golpe bajo antes de no sentir mal. Y... No me parece. Vas a re... que tú. Vas... No, y la chica tenía un arma favorita que se llamaba el Bushmaster, ¿no? El maestro de arbustos. Muy bueno. Que tiene nombre... Ah, yo pensé que era de Bush. No. El Bushmaster, y digo, debe ser un arma que inventó Bush. Es que es curioso, porque no. El presidente Bush se llama Bush, pero por arbusto, pero además al vello púbico se le dice, sí, Bush. Sí, exacto, por eso tiene nombre como de dildo para hippies. El Bushmaster, ¿no? Sol. Muy lindo. ¿Qué tema tenemos, Charo, de música? Para... Ay, tenemos un tema muy lindo. Tenemos un tema de Baccarat, gran big band, liderada por Sergio Pángaro, la elegancia en la música. Y vamos a pasar el tema Taxi, que realmente creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido como dice esta canción. Lléveme la hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bueno, volvimos, ¿eh? Taxi, había una... taxi. Había un tema de Francesco Salvi que se llamaba Taxi. Nadie ubica quién es Francesco Salvi, pero es uno que cantaba con Alimanitos, sí. Un italiano, ¿te acordás de los 80? Sí. Francesco Salvi, habría que buscar algo de él. Uno de los temas era Taxi. Esta semana, sí. Y después estaba Che da Postale, una máquina, que era el más famoso. Era... ¿Cómo era? ¡Con la máquina 4 y el hermano! Pero no cantaba para niños, él era como un rapero mainstream, era, era, ¿no? Como, sí, era Tano. Como una grasada Tana, un personaje eso de la RAI Tano. Me gusta la impunidad italiana, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Dicen, vamos con esta, rap, bueno, sí. Pero con aceite en el pelo, sí. ¿No? A la italiana. Y saco mostaza, ¿no? Y saco sport, mostaza y aceite en el pelo. Y en las alturas. Y hablando de saco sport, mostaza, se vino con un saco sport, mostaza nuestro columnista, que estrenamos hoy la columna, va, todo el programa está de estreno, cortinas y miles de cosas. Y vamos a tener una... Esteban Meniz es nuestro columnista, para que se autoaplaude Esteban Meniz. No, yo no estoy aplaudiendo. Es gesto... natural el aplauso. Gesto muy radial. Es Francesco Salvi, que ha venido. Sí. Bueno, ya cortemos con Francesco Salvi, pasemos porque si no vamos a involucionar. Esteban Meniz. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo le va? También conocido como el señor Lloro de Felicidad. El señor Lloro. Don Lloro. Don Lloro. El Don Lloro. Hay gente que te dice... Hay deformes que me dicen hola Lloro. En raíz, en posta. Hola. Hola Lloro. Qué ternura. No importa si me llamo Mariela, Esteban o... La cara de Mariela es muy buena, ¿eh? Sí. Sería muy muy curioso, sí. Que te... Bueno, buenas noches ante todo, un placer brindar. Traje nuestro champagne que me puse en gastos para brindar porque me parece que es un motivo interesante. Por favor. El programa que comienza. Por favor. No, por favor, gracias a vos. Mi columna, mi nueva columna, ¿no? En esta la columna, experimentación, claro. Constante que pretendo como arte para con mi vida. Porque la radio es servicio, eso. La radio es servicio. Me interesaba decir. Tiene eso. Que ver con la paternidad. Vamos a titularla hashtag ser padre soy. ¿No? Ser padre soy, digamos, ¿no? No sé, ¿vos tenés hijos? Yo no, no. Creo que en esta hora capaz que hay una persona que tiene hijos, está escuchando. Obviamente. Y hay personas que no tienen hijos, pero que con lo que les diga yo le van a dar muchas ganas de tener hijos. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si tengo hijos. No sabés, claro. No sé. Vamos a verlo. Ninguno de nosotros en teoría tiene hijos. No sé, el operador Darío sí. No, Darío Góngora tampoco. Ni el operador, ni el productor, ni nadie. Bueno, oyentes y gente que va a empezar a hacer el amor aquí para en vivo después tener hijos y eso. Ya les di tantas ganas. Claro. Bueno, vamos a empezar un tema, digamos, muy importante, fundamental. Digamos, me tomé el trabajo de empezar. ¿Tener sexo? No, eso no, claro. Porque me estoy cuidando para una maratón que tengo el domingo. Pero lo principal es los bebés y las redes sociales. Espérate, atención, esa es un tema muy importante. Pero es un tema, lo hemos hablado incluso, es un tema desgarrador. Desgarrador. Los bebés y las redes sociales, y tengo un par de consejos de acuerdo a cuatro plataformas, las más conocidas, ¿no? A saber, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. LinkedIn. Maravilla. Mi primer consejo para Twitter y los que van a tener hijos es que apenas nace el chabón, el hijo, digamos, le saques una cuenta de Twitter. Pero el día, ¿entendés? Vos estás en la clínica, el día mujer padre, le sacás una cuenta. ¿Por qué? Perfecto. Porque lo que lográs vos es, si vos le sacás una cuenta de Twitter, el día que nace, cuando el borrego cumple la mayoría de los 18 años, según mis cálculos, si tuitás, si conseguís, perdón, un seguidor por día, ya vas a tener a los 18 años exactamente 6.570 seguidores. Bien, está en carrera, Si digo eso, digo también que tendrías 13.140 si conseguís dos por día. Y así puedo seguir. ¿Qué pasa? Lo pones a laburar, le generas publicidad. O sea, viste que te pagan por tuitear. Eso, claro. Sí. Y bueno, boludo, tenés un hijo. O sea, un hijo te puede dar plata, man. Eso es. Le sacas una cuenta, conseguís seguidores, a los 18 años tienes 5.000 seguidores. Claro, es el hijo autosustentable. Exactamente. No, es que, ¿para qué tener hijos si no es para hacerlo guita? Total, y aparte ya es medio como copado, ya llega a una edad que tiene como una... Se hace más fácil la paternidad, se hace más fácil, incluso se autofinancia. Después, un tema importante y terrible que es el flagelo de Facebook y el tema de abandonar conversación. Viste que te ponen en grupos de charlas horrendas, donde te involucran en charlas que... ¿Viste? Empezar. ¿Por qué eso? Es un acto de maldad, digamos. Bueno, ¿qué pasa con los bebés que todavía no hablan, ergo no pueden abandonar una conversación? O sea. Ah, claro. Sí, como ese pariente que te habla y te agarra. Ponele. Que decís, me quiero ir muchísimo, déjame en paz, por favor. Y si no podés hablar, no se lo podés decir. Exactamente, exactamente. Imagínate un bebé que no habla y que no puede ni siquiera, no solo no apretar el botón de abandonar la conversación, sino que ni habla y encima lo involucran en una conversación. Tiene que soportar un, voy el sábado, Chuchi me alcanza, alguien claro. tiene auto. Alguien tiene auto. Ja, ja, ja, uno que pone solo ja, ja, ja, ¿no? En la conversación. Es muy difícil borrarse de abandonar conversaciones, no es tan fácil aparte. No. Hay que ser flor hijo de puta para agregar a la gente en esas conversaciones. Y hay que tener huevo para abandonarla, porque también esto es una decisión extremadortiva. Sí, yo me la banco y que todos sepan que acabo de abandonar la conversación. Quedás muy hortiva. Sí. Hace poco tuve un caso, me salgo de la columna, 30 segundos. Por favor. Hace poco una persona, un conocido mío de trabajo, me decía, hizo una conversación grupal donde pedía trabajo. La verdad que yo no quería fumarme toda la conversación. Pero, o sea, si la, pero la causa era... Y bueno, la abandoné, quedé como un hijo de puta. Yo creo, me pasó lo mismo. La misma. Yo no sé si será conocido en común. ¿Era de la primaria? No, de la primaria. No, pero bueno, un tipo me agrega pidiendo trabajo y había que ser muy hortiva, digamos, para decir... Yo agarré y dije, bueno, listo. Me enteré que está pidiendo trabajo. Chao, me voy, ya me doy por enterado. ¿Pero te despediste? ¿O te borraste? No, eso como en Twitter poner, les aviso, te aviso que te voy a dejar de seguir. Nada personal. Yo me despedí. No se aviso. Todo personal. Yo me despedí. Te despediste, estuviste bien. Me despedí. Dije, si me entero de algo, te aviso. Exacto. Dije, si me entero de algo, te aviso y tiré la bomba de humo de los ninjas. Pasemos para darle el ritmo que se merece este contenido. LinkedIn. LinkedIn, que bueno, imagínate. Yo no sé qué es LinkedIn. Pero imagínate, si para alguien como yo del otro lado, ¿podrías hacer una breve reseña de lo que es LinkedIn? LinkedIn es una plataforma donde uno pone su currículum, digamos, sus trabajos, y a propósito de eso, de alguna manera es como una especie como de bolsa de trabajo, que a la hora que yo tengo que contratar a una persona para determinada actividad, entro a LinkedIn para fijarme. Eso es lo que necesitaba tu amigo, no armar una conversación. Claro, por eso, digo, pero imagínate si no sirven, mi teoría es que casi ni sirven para los adultos, imagínate para los bebés. ¿Sirven o no LinkedIn? Sí, yo creo que sí. Yo hablé con gente de Haggis y los tres bebés le pegaron bolo por LinkedIn. Pero fue... ¿En serio? Sí, ¿en serio? Sí, muy de casualidad. Sí. Entonces sí conviene muchísimo. Yo hice una publicidad de bebé. Pero, ¿en serio? ¿Eras el bebé? Era de productos chicos, sí. Y aparecía una entrevistadora, Pinky. ¿Cuántos años? Pinky. Suena, ¿no? Pinky. Sí, Pinky. Era esa. Pinky, recordemos, Pinky es Lidia Satraño, creo, Satraño, ¿no? Es una conocida conductora de televisión que se presentó por el radicalismo como intendente de La Matanza en su momento y creyó haber ganado al peronismo en La Matanza. Y después perdió. Vivió mucho tiempo en Arabia Siria de las Heras porque yo pasaba por ahí, siempre la veía a las piadas porque vivía en planta baja. Pero el dato más curioso es que la madre... de los del Signo, me parece, o un grupo de música similar. Claro. Los hijos de Pink eran los de qué grupo eran, del Signo, sí, una bosta de los 90. Continuemos. Talento que a veces no se hereda. Sí. Última red social, Instagram. Y el tema grave, la adicción de los bebés a fotografiar pezones en Instagram. ¿Quién tiene la culpa de eso? Toddy. O sea, porque para los adultos, viste, que se pone de moda. Sí. Que de repente vos tenés que agarrar y sacarle fotos a galletitas o alfajor suyar. Al Morphy, ¿viste? Y bueno, y pezones. Y es como... Tienen acceso, pero no da tampoco. Sí. No. Entonces, no. No. No. Salvo Twitter, claro, exacto. Salvo Twitter y con fines estrictamente comerciales, diría que hasta los 19... No. Igual, entonces, vos calculás, vos calculás que un chico que están haciendo ahora... Bueno, por ahí el Twitter sigue, ¿no? Pero... Y si no, ¿qué hace toda la gente que Twitter se mata? Si, poné que Twitter se apaga mañana. No, pero yo digo esto. Yo digo Twitter hasta... Esos pibes ya van a estar manejando Twitter dentro de 7, 8 años. ¿Vos crees que tu hijo? Encima con lo geek, con lo nerd que yo, tu hijo... Yo soy nerd, bastante. Pero te manejas... Tampoco, pero... La hija de Fiorita tiene una cuenta en Twitter. Sí. ¿Ves? Habría que chequear cuántos seguidores tiene. Muchísimo, ya mismo me voy a fijar. Seguro más que yo. En vivo. Pero sí, yo entiendo tu punto. Que cinco, si van, ¿a qué edad crees que lo va a manejar? No falta sé. Muy poco, ¿eh? En el jardín, claro, la cuenta de jardín. Pasamos a otra parte, porque por me viene muy preparado. Por favor. Que se llama... Le estoy dando ritmo. Te propongo esto. Hacemos una tanda, que tenemos una tanda ahora a las menos cuarto. Dale. Y cuando volvemos vamos con esa parte. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No. ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La Hora Doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Bueno, soy Borsa, te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Splendid, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión, donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Continuamos con Esteban Menis y su columna. ¿Cuál es el nombre técnico de la columna? Que no sé si la presentamos. Ser Padres Hoy. Claro, la homenajeó así, Ser Padres Hoy. Ah, mira, buen nombre. Me gusta. Yo lo que quiero decir es, yo no sé cuánto va a durar esto, pero quiero dar una otra imagen de la paternidad. ¿Quién sabe? ¿Se entiende lo que digo? Ajá. Una imagen un poco más, menos trágica, digamos. Menos, ¿no?, dramática, de traer, ¿no?, niños al mundo. Claro. No duermo nada, no clásico. Somos todas personas con morrales cargando cosas en shopping, digo. Sí. Hay aventuras, digamos, ¿no? En fin, un pensamiento. Mirá, una de las cosas que pensé es... hay mucha música deforme para niños. A propósito, sí, de que mi hijo tiene 8 meses. Santi, estás escuchando y estás tuiteando, te agradezco. lo que sí, hay canciones que te lavan el cerebro y que ofenden a la moral de quien escucha, digamos. Aparte, canciones que son mentira para la educación. Por favor, señor operador. Me cuesta muchísimo creer en todo esto. Señor operador, hay una canción, le voy a pedir 3 estrofas de una canción que me pone de la cabeza. Y voy a explicar por qué. Vamos con la primera parte. Bien, gigante. Para dormir a un elefante. Sí. ¡Ay, qué lindo eso! Vamos a llevar bien nosotros. Quedó la colita del tema, porque dijo, claro, un chupete muy grande. La puntica. Sí. Dice, para dormir un elefante se necesita un chupete gigante. Ah, gigante. Sí. Primero, para dormir un elefante, referirse a un bebé que es gordo, me parece súper ofensivo. Sí, super. Fuera de joda. Sí, claro. Violencia pura. Digo, violencia cuestión de peso sube, ¿entendés? A los 3 meses. Violencia pura. Después, se necesita un chupete gigante. Perdóname, ya está el niño elefante también. El niño elefante. La película. Terrible. Terrible. Terrible. No, y después digo, se necesita un chupete gigante. Yo calculé, un chupete en el mercado, depende dónde, ¿no? Sí. Digamos, puede estar entre los 30, 40, 50, 80 pesos. Ahora, un chupete para un elefante que la trompa mide 1.5 metros, que es como la de Weinreich, 1.5 metros, ¿entendés? O sea, una trompa de 1.5 metros... Sí, ¿okay? En un sex shop directamente no, lo compras. Necesitas 80 diámetros de un chupete, y por lo que está el plástico te da casi 8, 9 o una luca. O sea, 8 gambas. Una luca de chupete. Digo, ¿en qué país vivimos? Si yo tengo un hijo... que lamentablemente no. ¿Se entiende lo que digo? No, claro. Me parece que no, no le tenés que poner una carpa y blue. Y la cadena, no, una carpa y la cadena para que no se le pierda, y la ¿no? cadena. Porque además eso de pero esto no es todo, amigos. Parece que tiene una máscara el operador desde acá. La tiene. Es una especie de como el Bush Chabán. Vamos a la última parte de la canción, por favor. Listo, un sonajero de coco. Pará, man, no hay todo el año temporada de coco. O sea, entonces mi hijo va a usar chupete cuando hay coco. No, claro. Y después, trata de poner, o sea, un coco en un palito de mierda para un sonajero. Se te parte, o sea, es imposible, sí, que el palito... Imposible. ¿Ok? Imposible. Sí, es una de esas cosas artesanales que son carísimas. No, y la lengua a la miseria. Y horrible. Porque el coco tiene como un pelo muy duro. Sí, total, sí. Total, total. Sí, sí. ¿Chupó? ¿Alguien chupó un coco acá alguna vez? Sí, sí, yo. Claro. Sí, todos. ¿Y fueron a los cocos en Córdoba? Sí, también. El séptimo grado. También. Bien, perfecto. Bueno, mientras Simonetti se toca, voy a pasar a la última parte, que es las consultas de la gente. Yo invito a que los que tengan consultas, acá ya me llegaron. Ya me llegaron tres consultas. El que quiera preguntar algo sobre crianza, por supuesto, con un gran criterio se lo voy a responder. Empiezo con la primera y agradezco en serio a la gente que a esta hora y con mucha actividad pregunta. Hola Esteban, soy Miriam de la Ferrer. Y te quería contar. Sí, y te quería contar que mi hijo tiene 12 años y no quiere caminar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, una posibilidad es ponerle Michael Jackson y lo primero que va a hacer es el moonwalk. O sea, va a caminar para atrás. Exacto. Es probable que camine atrás hasta los 14. O sea, a los 15 o los 16 ya lo puedes mandar a hacer mandados a la verdulería. Todo va a empezar a redireccionar, digamos. Hablando de verdulería, también se le puede poner rulemanes a un carrito de esos de que viene la manzana. El cajón de manzana le pones rulemanes y vas arrastrando al pibe con una cuerda. Sí, es verdad. La segunda que tengo acá, agradezco a Augusto. Augusto, leo bien. Hola Esteban, soy Augusto de Ensenada. Quería saber si es normal que un hijo diga todo el abecedario en eructando. Augusto, tranquilos, súper normal. Incluso algunos lo hacen en hebreo sin nunca haber aprendido. Sí, Charo, por ejemplo. Niño prodigio. Fileto sabe hacer eso. Sí, lo recuerdo. Y aparte ahora que vienen los niños cristal, los niños índigo, quizás decir todo el abecedario sea en arameo, parte, ¿no?, de las nuevas adaptaciones. Claro, Teruta en arameo, por ejemplo. De las nuevas generaciones. Teruta en arameo, muy lindo eso. Sí. Muy lindo. Podría haber estado en la película de Mel Gibson. Exacto, ¿no? Exacto. Creo que hay una escena que eructa un bebé, porque sea en arameo, como todos los películas en arameo y eructa, creo que es un eructo en arameo. Incluso es muy lindo, sí, la de los mayas también, una claro, eructa esa. En maya también. Está en maya. Sí. Y otra en toalla. Otra en toalla. Ay, perdón, qué bueno. No, mira, me inhibió tanto la afectividad del remate que la tercera era hola Esteban, era un saludo, así que se queda ahí nomás. Ah, perfecto. Mira, JJ Grossball, arroba Gabou, nos escribe Abrams. Y nos cuenta que Fierita Catalano, pequeña Catalano, ya tiene 8.271 followers. Impresionante. Y creo que tiene 4 años, 4 o 5 años. Sí, tiene. Y 4 veces los que tengo yo, más o menos. Claro, bueno, ahí tenés un ejemplo. Esto no hace otra cosa que apoyar de manera contundente todo lo que expuse en la primera parte de mi columna. Exactamente. Sí. O sea, tenés un hijo, hacer una cuenta de Twitter el día que nace. Excelente, brillante, brillante, la verdad que ¿me puedo volver a vestir? No, sí, no se clareciste, ¿eh? Por favor, prometeme para el martes de la semana que viene. Ah, no sabés las cosas que tengo para la semana que viene. Sí, decime qué hacer con la madre primeriza y la red social. Necesito para consejo, la semana que viene. Necesito consejo de qué hacer. Necesito con 7 días para esa columna. 8 o 9 fotos por día que me suben de mi ahijada. Lo que pasa es que la persona cuando tiene esa alegría del recién nacido, qué sé yo, la contagia para todo el mundo, piensa que todo el mundo tiene ese mismo nivel de dopamina. Pero a veces esa alegría hay que guardársela en el corazón. Amigos, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Arroba Lloro de Felicidad con nosotros y su columna de Ser Padres Hoy. La Hora Doble. La gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble. Soy el gremlin, soy el gremlin. Thank you. paredes. Ya no hay rincón para ti. Fue que te perdí. Bueno, este sí es Horacio Pernet, es un ex DJ colombiano, compositor, que mezcla cositas y le pone bases electrónicas a ritmos típicos populares colombianos. Vamos, ¿cómo estamos con ¿cómo el es tema? ¿Lo que hace? Le pone bases electrónicas a ritmos típicos populares colombianos. ¿Cómo que hace remixes? No, le pone bases electrónicas, o sea, le pone bases. ¿Atípicos? O sea, agarra ritmos colombianos tradicionales, ajá, los hace bases electrónicas y compone temas sobre esas bases. Es para lo mismo que hace el abuelo y el nieto. No, es lo mismo que hace, sí, es lo mismo que hace Bomba Estéreo, lo mismo que hace Sistema Solar, lo mismo que hace Chucky Town. O los que hacen todo eso con el tango. Ay, qué feo que sea el tango electrónico. Nunca, juremos nunca pasar tango electrónico acá. No, por favor. Pero la que la hizo bien, chicos, si no me pueden decir que no, fue Nacha Guevara con el heavy tango. Uy, qué tango rock. Qué lindo género que inventó la hija de... Qué bueno, en el programa de Tirelli, ¿te acordás? Qué bueno, sí, justo bueno, después de Piazzolla. Que todo es mentira. Pero lo que no es mentira es la cantidad de mensajes que hemos recibido, porque la gente quiere llevarse ese kilo de lado. Por a favor. Su panzota. Vamos anotando a ver los gustos, así después tenemos que votar. Yo les voy a leer. Dale. Y vamos a hacer como los primeros finalistas. Dale. Yo Ramón nos dice: Gelato di burocrazia. Sí. Es de finos ácaros di tribunale con sudore auxiliar di tutti CGP y una pizca di lamento a la ART. Muy larguísimo, bien. Me perdí un poco. Muy político, pero está muy bien. Yo Ramón, gracias porque realmente lo curraste. Lisita nos dice: crema del espacio, heladito a base de marihuana, para que dejemos de meterle el humo a nuestros pequeños pulmones. Ah, mira, crema del espacio. Ella quiere comer faso directamente, comer faso para dejar de contaminarse los pulmones. Faso frío. Sí. Bien. Flor Castaño dice: Hiroshima, tan flúor que se puede comer en lo oscuro de la noche. Atención, su consumo excesivo puede dañar su código genético. Simpático. Valena. Jean Valjan nos dice: marrón diabetes, chocolate, chocolate amargo, chocolate blanco, chocolate con almendras, mousse de chocolate y perlas. Banco mucho el marrón diabetes, lo banco mucho. Nuestro querido amigo Gustavo Lista, el gallo negro, gallo solo, gallo clueco. Un beso grande, negro. Nos dice Cadore: helado de Sion. De Sion. Una bomba de sabor que se apropia de todo el terreno de tu boca. Yo no lo entendí, pero... Va contra el sionismo del Estado de Israel. Ah, por esa podera de... Exacto. Claro. Dice que es lo único de lo que está hablando el negro hace como un mes. Sí, está como obsesionado con el antisionismo. Nos está escuchando Nora Ligago, una sí. Una genia total. La mismísima, le mandamos un beso enorme. De las artes teatrales. ¿Cómo la queremos a Nora Ligago? Qué suerte que existe Nora Ligago, ¿no? Sí. Tanta boluda suelta. Tanta boluda Nora suelta. Ligago. Justicia divina. Se llama. Se ve que Bergoglio habló con Dios y le dijo: tené en cuenta esta mina que le va muy bien, además, por suerte. Bueno, ahora no encuentro el de Nora Ligago, pero ahora. Yo lo tengo acá, acá justo a mí. Nora Ligago, no me utiliza. Ay, no lo perdí. Ya lo vamos a encontrar. Este es muy bueno. Otro de Jean Valjean. Es Cadore, el hashtag. Y este me encanta. Es el Feynman doble. Milanesa, tomate, queso, huevo duro, lechuga y jamón. Y si no te gusta... Muy lindo. No la digo, ahora sí. Me gustaría un cuarto dulce de leche independiente, solo si viene con subsidios. Refiriéndose al teatro independiente. El dulce de leche independiente de Nora Ligago. Bien, tenemos más. ¿Quieren más? ¿Cuántos más tenemos? Boncha. Entonces lo vamos a dejar un poquito para después, para así no lo hacemos esperar tanto, porque tenemos a nuestro movilero estrella. Sigan escribiendo y después leemos. Exacto. ¿A dónde pueden escribirnos, Charo? A nuestro Twitter, que es La Hora Doble, o a www.horadoble en Facebook. En Facebook, y si no, los teléfonos, que ahora no hay nadie para atenderlos, pero en algún momento pero habrá. Pero si suena el teléfono, alguien va a ir corriendo al 4010-7157. 4010 7157. Los cancheros de la radio dicen 4010, ¿eh? Porque casi en todos los programas dicen 4010 y pero ya te lo resuelve. Pero vos sabés lo que yo pienso del cancherismo. Sí. Mil disculpas. ¿Está el móvil del otro lado hablando de cancherismo? Sí, ¿cómo estás, Federico? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Por qué hablas así? La verdad que estoy perfecto. Perfecto. La verdad que estoy perfecto. Nos trataron muy bien. ¿Estás apenas en calor? Me convidaron un gusto helado. Me dieron frutilla y banana split. Bien. Y estoy comiendo helado. O sea, estoy engordando ya desde apenas llegué. Muy bien. Pero estás engordando de felicidad. Sí, estoy engordando de felicidad. Estoy con Mingo acá, que es una persona que me contó que tiene 57 años, Cadore. Y él trabaja hace 53. Wow. Acá. O sea, casi fundador. Pasar muchas cosas. ¿Qué viste pasar, por ejemplo, Mingo? Bueno, artistas todos, hasta Luis Andreño, Linda Bozán, todo eso. Y músicos, un montón. ¿Músicos? ¿Te acordás el gusto helado que pedía Luis Andreño, por ejemplo? No, eso no, pero... Estaba Pedro Laura, Franchini, todo eso, y comían cualquier cantidad de helado, pero... Hace tantos años que realmente los gustos no me acuerdo. Luis Andreini y Tita Merelo han venido juntos. Merelo, a sí. ¿En serio? Estaban los teatros acá, la Aldear y las Traves. Mirá. Cuando trabajaban, realmente estaban los únicos dos teatros que realmente trabajaban, ¿no? Mirá. ¿Qué es lo que le molesta al heladero? ¿Qué? Pues yo quiero saber como cliente. ¿Qué? Yo llego acá y digo, no quiero molestar al heladero. ¿Qué le molesta al heladero? No, molestar no. Uno que pasa que a veces molesta cuando hay mucho trabajo y la gente se pone a elegir y no te pide y demora. Entonces, viste, ese momento, pero enojar no ese... enoja. Realmente no ese... hay motivo para enojarse. ¿Hay algún truco de un helado arriba y otro abajo? Hay, por ejemplo, el chocolate siempre tiene que estar abajo. No, depende. A veces en los cucuruchos sí, a lo mejor sí, el helado que esté un poquito más duro va abajo por el tema de que tenga mejor base, ¿no? Pero si no, realmente uno lo pone donde realmente le gusta el cliente, ¿no? Claro, y el cliente, el primero, como regla, el primer helado que se pide es el que va abajo, ¿es así? Sí, realmente debería ser así, pero a veces no la gente lo pide porque le sale y... A veces nosotros tratamos de ponernos en ese orden para no tener problemas después, ¿no? Pero, pues algo que por ahí te digo, si hay un helado que está más duro, es decirle, mira, lo ponemos abajo, puede ser abajo, sí, pero realmente no, está todo bien. File, pregúntale por favor del marrón glacé. Sí, ahora le voy a preguntar por favor por el marrón glacé. ¿Qué tiene el marrón glacé? El marrón glacé está hecho con castaña. Ah, castaña. ¿Es el extracto de la castaña? No, castañas. Directamente. Castañas en almíbar viene, sí. ¿Sale? Una crema tipo vainilla con castañas. ¿Y la gente lo pide? Es uno de los helados más antiguos también, ¿no? Es un helado bastante antiguo. ¿La gente pide el marrón glacé? ¿Sale? ¿Es salidor? La gente mayor pide. La gente sí, mayor. Sí, tiene salido, sí. ¿Qué, si yo tengo 20 años, ¿qué helado pido? La gente de 20, ¿qué pide? Dulce de leche, tramontana, fruto del bosque, banana split, como pediste. Acá en Corrientes, usted vio de todo, hay mucha comunidad homosexual. ¿Qué pide el homosexual típico de Corrientes? Y San Mayón. Está hecha base de huevo, ¿no? Claro. No, el básico. Es un genio, Mingo. Banana split. El básico. San Mayón y banana split. Bien. Y para cerrar, si quieres, te puedo pasar, Fede, ¿querés que te pase los dos auriculares? Porque tengo un problema que no se escucha muy bien con los dos auriculares. Si te paso los dos, hablás vos con él. Perfecto, hablamos todos con él. Bien, les voy a pasar los dos auriculares, ¿eh? Con los dos auriculares, sí, se escucha. Mingo, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Está escuchando. Mingo. Hola, Fede. Bien, ¿cómo estás, Mingo? Bien, seguramente bien, nos bien. Conocemos porque he comprado mil veces. Yo te conozco, soy una persona canosa, de ojos claros, saltones. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Bien. Hoy hablé con Gabriel. Superado. Hablé con vos a la tarde con Gabriel. Mingo, a partir de, no sé si te comunicó Gabriel, a partir de hoy nos van a regalar un kilo de helado por día para nuestros oyentes. La verdad que estamos muy agradecidos. Sí, ya me lo dijo Gabriel. Ah, sí, y estamos, sí. Bueno, menos mal. Yo le estaba informando también al público. ¿Qué gustos hoy en día, si vos tenés que decir de Cadore, recomiendo esto? Acá la papa en Cadore, vos, porque todos tenemos algo que sabemos hacer mejor que otras cosas que no sabemos. ¿Cuál vos dirías, mirá, vos querés probar lo que mejor hacemos? La fija. Pedite esto. Dulce de leche. Dulce de leche. Muy bien. Estamos muy famosos porque lo hacemos nosotros, el dulce de leche. ¿Qué quiere decir lo hacemos nosotros? ¿Las otras heladerías no lo hacen ellos? Sí, mayormente ya creo nos queda muy pocas heladerías que lo hagan. Ah, ajá. Entonces, de dulce leche, salcha vainilla, leche, azúcar y hervido más o menos entre 10 y 12 horas. Mingo. Es una cosa que lleva trabajo y entonces mayormente nadie lo quiere hacer. Mingo, acá pero... Charo López te habla. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez hicieron un gusto y pensaron, con este gusto la rompemos, vamos con esta, y fue un fracaso, y dijeron después, medio entre llantos, cómo nos equivocamos con el helado de chaucha? No, realmente no, nunca hicimos así helados. Algunos sí hemos hecho algunos helados que realmente no han tenido tanta salida, pero así, fracasar no... Ahora hicimos helado de pera, de manzana, pero no tenía realmente tanta salida. Fruta a la verdulería. Gabriel inventó la naranja con jengibre, que es realmente fantástico. Es un éxito. No, es un éxito, es un éxito. Sí, es un éxito. Me emociono cuando lo recuerdo. Y Mingo, decime una cosa, hay gustos que, por ejemplo, ahora volvieron los 80s a nivel moda, a nivel ropa. La crema del cielo, ¿tiene un revival? ¿Sí? ¿Hay crema del cielo en Cadore? Hoy si voy y digo, no, hola, ¿qué tal? No, yo quiero pistacho y crema del cielo. No existe en Cadore. ¿No existe la crema del cielo en Cadore? No. Lo bien que hacen. De lo bien que... ¿Y qué llevaba la crema del cielo? ¿Ustedes saben? Sí. ¿Cómo? ¿Tuvieron en algún momento crema del cielo? No, nunca. ¿Nunca tuvieron? Directamente. Es una base de una crema americana que tiene un colorante, sale un color azul, nada más. Sí. Como nosotros hacemos todo artesanal, no queremos hacer una cosa que no... Claro, el azul no está en la naturaleza. ¿De dónde lo sacás? Sí, la verdad que bueno, el crema del cielo es... No sé, lo que pasa es que mayormente los chicos la piden mucho, más que todo por el color, nada más. Claro. Por el gusto, porque si no es una crema americana común. Para la gilada crema. Exacto, Mingo, quería despedirlo. ¿Te animas a decir crema del cielo es un gusto de la gilada? No, tampoco. A la gente que le gusta, bueno. Está bien, perfecto. El color a veces llama más la atención, a veces entra más por los ojos que por el gusto. Y sí. Mingo, muchísimas gracias, la verdad, por todo el esfuerzo que está haciendo la heladería, y prometemos hacerle todo tipo de chivos y publicidades a lo largo de este ciclo, que va a durar unos 25 años, como el de Dolina, más o menos. Listo, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes. No, pasaba, sí, te conozco, la verdad que... seguro te conozco, después en este momento no me acuerdo. Me voy a presentar. Te voy a decir, ¿te acordás que te pide cuarto kilo? Ese soy yo. Pasame con el mobilero que es el, con el empleado nuestro ese que tenemos ahí. ¿Cómo? Pasame con el mobilero ese que tenemos ahí. Muchísimas gracias, Mingo. Gracias. Chao, Mingo. Estamos hablando con Mingo de la heladería Cador, vamos a aclarar que es el... Muchachos. ¿Qué onda? Muchachos. Sí, te escuchamos bien. ¿Vos no nos escuchás? No, excelente. Sí, mientras hablaba, estaba disfrutando del gusto de helado. Ahora salió un segundo a la calle Corrientes. La verdad que hay gente que viene a pedir helado a esta hora, es algo hermoso. Sí. Esta ciudad es algo maravilloso. Claro que sí. No pasa en otros lugares del mundo, lo sabemos. Lo sabemos muy bien. Lo sabemos. ¿Va a estar abierta todo el año la heladería? La heladería está abierta todo el año y cierra entre la 1:30. Fantástico. En verano tira un poco más, porque hay más gente, la gente sale de los teatros. Y más. Pero esto es algo maravilloso, que haya gente ahora a la 1:20 en Buenos Aires bajándose de un auto y se bajan cada personaje a pedir heladito. Perfecto. Me parece que... Y contanos alguna rareza, ¿qué percibís? A ver, alguna cosa rara que encuentres en Cadore ahora que te alejaste de Mingo. ¿Cómo es la gente que compra? ¿Cómo está la puerta de Cadore? Bueno, hoy recién se acaban de bajar unas personas en un auto moderno, gente muy moderna, que pidió, mientras pedían helado, un chico le tocaba mucho el culo a la chica. un amasador. Y los estrellas, muy tranqui, como que eso pasa habitualmente en esta zona. Ajá. Por acá, Federico, ¿sabés? Sí, yo vivo a la vuelta, sí, hay de todo, es cuna de un montón. Apenas me bajé del auto, se acercó una persona y me dijo, ¿estás buscando chicas? Claro, sí. Me pusieron chicas, o sea... Quiero erradicar y prender fuego a todo tipo de... quiero erradicar y prender fuego a todo tipo de prostíbulos y cosas acá por el estilo que ya no se aguanta más, no se puede. Exacto. Muchísimas gracias, Fileto. Te esperamos acá para la vuelta. Voy a, sí, por favor, no elijan sin mí, por favor. Quiero No. Vas a estar en el concurso. Trae helado. Por favor. Gracias. Si lo van a regalar, chao. Suponemos. Vamos con un separador y después escuchamos un temita. Claro. Y volvemos en un ratito. Oh, ya. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990, con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Clausuraron el partido justicialista, le pusieron cerradura, llave y postergaron todo. ¿Son los dueños los que administran transitoriamente el partido? ¿La militancia juega algún papel, algún rol? ¿Cuál va a ser el futuro de este partido que nació en 1972 cuando estaba prohibido usar la palabra Perón? De 6 a 9, de Renzi, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Ay, se está escuchando el aire, señora, bueno, fíjese. Lo digo así mientras estoy en pleno relax. Imagínate si yo estaba hablando mal, y justo estaba hablando muy bien. Muy bien estaba. Dijo Noralía. Es verdad. Es lo más. Sí, es lo más. Eso fue lo que dijo. Y está ahí con el gallo negro, están tratando de hacer un lobby. Un complot para llevarse ese kilo de helado. No va a pasar. Y esto no es cuestión de complot, sino es cuestión de creatividad, lo que audacia. Pueden hacer... y astucia. Lo que pueden hacer es entre los dos pensar uno bueno y después compartirlo. Claro, es muy piola. Claro, elijan entre los dos, trabajen en equipo. Quieren comer helado, entre los dos digan, bueno, unamos nuestra creatividad, inventemos uno verdaderamente gracioso y que gane. Porque por ahora no sé si están entre los cinco primeros, ¿eh? No sé. Lejos. Falta que le hagan alguno. Muy sectorial, entre el antisionista y la otra que habla del teatro independiente, eso no le importa a nadie ninguno de los dos temas. Busquen algo más general, algo que le interese. Salgan un poco de su aldea. Algo multitargue, claro, ¿viste? Termine con esa gente de teatro, somos gente de teatro, nos importa el mundo. Basta. Algo un poco más mainstream necesita. Exacto. Otra gente más mainstream nos escribió, ¿y qué nos dijo? Sí, como Ro Jiménez, que nos propone el helado de película pochoclera. Ajá. Tiene un par de muecas de Jim Carrey. Ah, mira, es temático. Muy lindo. Mirada de Ben Stiller, como en Zoolander. Frío de mármol, como Tom Cruise, actuando en cualquier película. Y lo que sobró... de la cara de Jennifer Aniston después de las cirugías. Bien. Muy elaborado, Ro Jiménez. Muy elaborado, hermoso. Berito Bollino nos dice: helado de chocolate con castañas de achu. Delicioso chocolate con trocitos de castañas entre dientes de heladero esparcidos mediante un poderoso estornudo. ¿Y cómo se lo pide ese helado? Porque el nombre es más largo. Porque es así, es helado de hachu. Ah, helado de hachu, muy lindo. Lo entendí después de la... Sí, yo también. Es un estornudo. Muy lindo, me gusta. Debe haber ya en alguna heladería ese gusto con otro nombre, que debe figurar como marrón glacé. Que el helado de hachú ya te lo debes haber tomado. Pistachito, más. Un pistachito, es pistacho de verde suave. Nuestra otra amiga querida, Mariela Acosta. Yo no la conozco. Sí, Mariela es una gran actriz que está presentando El Susto. Ahora después, Mari, contanos así, a la gente a ver El Susto. Mariela Acosta nos dice: helado con mucho gusto. Helado de silicona, un pezón y tres pelos para chupar. Muy lindo. Me gusta que no se están guardando nada, no se muy están lindo. Reprimiendo. No lo anoté eso porque me distraje, porque Noralía Gabo lo responde. Si quiero pago, dice, con el helado. Con dos puchos en la boca, te lo dice. Si quiero pago. Dos puchos con dos boquillas cada uno, una boquilla cada uno así, y uno con dos boquillas a su vez. Bueno, el que modera el helado este de recién, el asquerosidad. Mariela Acosta, sí. El de mucho gusto, Berito Bollino, granizado de mano Perón. Sin encina, nos dice... de cannabis flavor. Granizado de mano Perón, y ya lo había dicho yo, estaba, pero sí. Bueno, igual. Uh-huh. ¿Cómo? ¿De cannabis flavor? Sí, de cannabis flavor. Y ya hay uno que habló, ¿no? Ya tiró. Sí, es el segundo. Sí, ¿este no describe tanto? No describe tanto, es más, muchísimo más específico. Claro. Bueno. ¿Qué más? Ahora, es todo por ahora. ¿A dónde pueden comunicarse si quieren comunicarse con nosotros? www.facebook.com/horadoble o en Twitter, que es @lahoradoble. O en los teléfonos 4010-7157, 4010-7157, 4010-7157. Decilo como un ser humano, 4010-7157. Por favor, nadie se acuerda, dice 4010, es mucha confusión. Si fuera más inteligente, te lo diría el número entero. Pero ahora en la tanda me concentro y veo 40 millones. Vamos. Ayer hablábamos de que de la muerte nos ha conmovido. Sí. No, para nada. Pero sí hablábamos de la muerte de Margaret Thatcher como un como uno de los íconos de lo que fue Gran Bretaña, que mucho tiene que ver con la Argentina por lo que fue la Guerra de Malvinas, y quisimos a través de una comunicación telefónica, en realidad vía Skype, con Ana Carolina, que está en Londres, ver cómo se está viendo allá, y ella no tenía la menor idea. Pero verdaderamente no supimos bien qué significa Margaret Thatcher en la idiosincrasia inglesa. Entonces dijimos, qué mejor que traer nuestro amigo británico, que todos tenemos un amigo inglés en Buenos Aires, y en este caso este equipo tiene a Daniel Turner. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Hello, ¿te llamas Daniel o Daniel? Hello, how are you? I'm fine, please. Yo tenía un portero, cuando me vivía en Palermo, un portero que se llamaba Tilio, que todos los días me decía, hello, how are you? Y yo decía, I'm fine, how are you? Y después no sabía cómo seguir el tipo. Eleven. Y tocaba heavy country, era otro guitarrista. ¿Qué tocas? Heavy country, un poco de todo, ¿no? Daniel, ahora es evangelista. Habla muy bien. ¿Hace cuánto estás en Argentina, Daniel? 14 años. ¿Y 14 gusta? Años. Me encanta. 14 años. ¿Y cómo fue que viniste a Buenos Aires? ¿Cómo estuviste en Buenos Aires? Sí, yo hice idiomas en la facultad y vine acá para pasar 4 meses en Montevideo. En el segundo día en Buenos Aires conocí a mi primera esposa, que era argentina. Entonces mira, volví por ella, me separé de ella y conocí a otra chica, que es mi segunda esposa. Y para siempre. ¿Es argentina también la segunda? Sí, es entrerriana. Entrerriana. Bien criolla. ¿De dónde es? De Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, sobre el río Uruguay. Claro. ¿Y cómo, o sea, te quedaste por amor en su abrecido en el año 2000? En el 99. 99. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Cómo era tu vida en Londres antes de llegar acá y cómo fue tu vida acá? No, yo solamente estudié, terminé en la facultad en Sheffield y ahorré plata para venir y vine acá a los 22 años y viví toda la vida de adulto acá. Y acá cómo lo... ¿Y el tiempo que estuviste acá, qué estuviste haciendo? ¿Cómo fue el...? Empecé enseñando inglés, porque si hablas inglés y vienes acá no tenés un pedo que agradecer, como que enseñar inglés. Y claro, entonces salían muchos alumnitos bastante mal enseñados, gracias a mí. Y después me puse a traducir, trabajé de traductor, y después empecé a escribir. Y después tomé todos los colectivos de Buenos Aires. Esa es una... Sí, esa obviamente. Es hermoso, sí. Esa es una cosa hermosa que hizo, que nosotros sí, sabemos. ¿Tenés un libro? Tengo un libro que va a salir en julio con Random House Mondadori, que es sudamericana, uh-huh, que se llama Collectivization, el inglés que tomó todos los colectivos de Buenos Aires. Sí. Es hermoso. Sí, no lo sabía. Y estás los martes en el Gringo Stand-Up. Todos los martes en el Gringo Stand-Up. Hoy me fui bastante mal en el Gringo Stand-Up. ¿Qué pasó? Y empecé pidiendo un momento de silencio para Thatcher. Sí. Y quise hacer un chiste basado en lo que era la princesa Diana cuando murió. Dijeron que era la princesa del pueblo, uh-huh, y la princesa de los corazones, y yo decía que Thatcher era como la baronesa de los corazones, y era un todo público de menos de 20 años y Diana murió hace 16 años, no había entendido la referencia, pero pedí un momento de silencio que iba a durar 2 segundos y siguieron de largo, me dieron 20 minutos de silencio. fue horrible. Y contanos qué fue, porque hablábamos un poco de eso ayer, qué fue Margaret Thatcher para los ingleses. Y ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 36. 36 años, o sea que, por ejemplo, en Malvinas vos que tenías 6, 7 años. Yo tenía 6 años. Yo llegué al gobierno cuando yo tenía 3 y se fue cuando tenía 14 años. Y lo principal, hablando de los gustos de los helados, se me ocurrió crema Thatcher. Le explico un poco de historia. Una de las primeras cosas que hizo Thatcher en los años 70, todos los niños en los colegios públicos recibían leche gratis todas las mañanas. Tomamos un botellita de leche, y lo primero que hizo Thatcher al llegar al gobierno fue sacar la leche. Dijo, chao, toma, se acabó el socialismo. Entonces, para mí, la crema Thatcher sería bastante fría, bastante insulsa, y es al agua, porque se quedó con la leche. Sería helado de crema al agua. Muy bien. ¿Y cómo fue en esos momentos de ajuste? Vos, por ejemplo, tu familia, vos sos de Manchester. Sí. Nos contabas antes de la pausa. Es una ciudad muy industrial. Sí, era industria, ya estaba destruida cuando llegó Thatcher. Cuando Thatcher lo terminó de destruir completamente. ¿Qué industria tenía? Era de algodón, era de la industria de algodón. De minería. Y yo también, en ese momento viví en Sheffield, que tenía mucha minería y, claro, y acero. Y el problema de Thatcher es que no le gustaban mucho los sindicatos, entonces rompió todos los sindicatos y cerró todas las minas de carbón y todas las fábricas y dijo, chao, vamos a importar eso. ¿Hizo algo bueno Thatcher? Porque viste que acá decimos, bueno, Macri hizo las bicisendas, sí. Y después, pero Thatcher, ¿algo bueno hizo? Logró dividir el país en dos, básicamente. Es un poco como Cristina Kirchner, pero mucho más exitosa. Porque dividió el país por norte y sur y por ricos y pobres. Entonces, para los ricos, para la economía, para los que tenían plata, los hizo muy ricos. Y si leís las tapas de The Times, sí, y de Daily Mail, todos los diarios de la derecha, ponían fotos así con airbrushing para que quedara más linda y todo tipo, claro, la mujer que salvó el país, claro, y para el resto del país destruyó completamente el país. Claro, y económicamente, ¿cómo se reflejó eso un poco en esa división? Por lo general, cuando viene el neoliberalismo así, o por lo menos el neoliberalismo es ella, en realidad fue el de la primera, sí, cuando vienen, generalmente ganan los ricos y pierden los pobres. ¿Esto se reflejó en la sociedad? Sí, principalmente tenías a Londres, donde estaban todos los yuppies con sus, ¿cómo se llaman estos? Los, sí, los tiradores y sus... Yuppies es lo que nosotros decimos yuppies. Los yuppies. No se digo porque lo pronunciamos mal. ¿Cómo decís Thatcher? Thatcher. ¿Es Thatcher? Thatcher. Claro. Sí. ¿Y Offen? ¿Cómo dices? Offen. Offen. No. ¿Y están los yuppies con tiradores? Era... Claro, en el sur y en el norte, y eran todos los tipos de The Full Monty. O sea, claro, se la ropa porque no tenía más trabajo. Era más o menos esa, claro, la división. Claro, se reflejó más que nada en desocupación. En desocupación, en sí, pobreza, nivel. Y también sacaron todos los subsidios y todos los... Yo siempre digo como que leo mucho de historia de Inglaterra en los años 70, porque fue cuando nací y quiero saber, ajá, qué pasaba en el país cuando, claro, yo nací y cómo estaban mis padres. Porque vos además sos historiador o algo por el estilo, ¿te interesaba ese tema? ¿Alguna vez hablamos de algo por el estilo? No, me gusta la historia, ajá, no, más que nada. Sí. Y había todo un lío en el país, se cambiaron de gobiernos, había muchos poderes, sindicatos y muchas cosas que se reflejen hoy en Argentina. Entonces yo siempre pienso, quizás lo que necesita Argentina para ser un país así económicamente es un Thatcher. Pero mirás acá como sería un Thatcher, sería un Macri, sería como un peor que... Sí, sería una desgracia. Sí. No, por favor, no vengas con esas ideas. Solución no hay salida para Argentina. ¿Estás cerca de votar acá? No. Podría, tendría que... Voy a votar en la ciudad, pero tengo que empatronarme. Y contame, a mí me tocó vivir, bueno, yo supongo que ustedes también ya medio chicos, las Malvinas, la guerra de Malvinas, yo tenía 4, vos tenías 6. Sí, tenía 6 años, no me acuerdo nada. Yo no, nací justo el 9 de julio. Ah, naciste después de la guerra. Terminó, claro. Naciste después de la guerra. ¿82? Sí. Yo tengo, vos tenías, ¿qué, 3 años? ¿2? Yo no había nacido, obviamente. No, tenías 2. Yo tenía 4. Yo tenía 4 y tengo el recuerdo, en realidad un recuerdo muy borroso a los 4 años de la guerra, pero me acuerdo había una percepción de miedo, no era como que acá no hubiera pasado nada, sino no se sabía qué podía pasar o si íbamos a bombardear Buenos Aires, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vivió esa guerra, que en realidad por ahí era un territorio que no les importaba? Claro, yo tampoco tengo mucho recuerdo, lo que sé es que mi papá me contó después que mi mamá eran profesores de colegio, de estado, y la pasaban bastante mal, no había mucho trabajo, no había mucho plata. Entonces mi papá llegó a casa un día a mediados de los 70, porque estaban buscando profesores para mandar a las Islas Malvinas, a las Falklands, ¿no? Y mi papá dijo, vamos a agarrarnos y vamos a ir a vivir allá en la costa de Escocia, porque nadie sabía dónde estaban las Falklands. Entonces cuando invadió, entre comillas, Argentina, las Malvinas, todo, mucho del país decía, ay no, que estos argentinos que no se sabe de dónde son, debe ser del Medio Oriente o rusos, están invadiendo Escocia, nos van a matar. Y al final menos mal, no, re lejos, quién lo conoce. Claro, y además un país más acostumbrado a los conflictos bélicos, por lo menos, que nosotros. Claro, quizás a partir de después, sí, empezaron, muchísimo. Sí, pero después, sobre todo, empezaron a tener más participación. Otro tema interesante es cómo viven, cómo vivieron, parece una tontería, pero el tema del gol de Maradona y... Bastante, ese fue mi primer mundial. Ese fue tu primer mundial. Me lo arruinó el gordo. El paralítico cósmico. En ese momento era flaco. Ese era, ese también fue mi primer mundial. Y, sí. ¿Y cómo lo vivieron? Bastante más, porque cuando uno es inglés, uno ya sabe que no va a ganar un pedo. Claro. Entonces, aparte de 66 cuando fuimos anfitrión. Después de eso, como que llegamos a cuarto final, está bien, claro. Perdimos contra la injusticia. Lo que más pedimos un inglés es que si perdemos, perdemos por la injusticia. Claro. Así está bien, no nos quedamos como que el una victoria moral. Porque hubo un gol con la mano. Sí. Pero además, lo que pasa es que parece una trivialidad el tema de hablar de fútbol después de hablar de una guerra, quizás. Pero en realidad, porque en la idiosincrasia argentina hubo toda una rivalización a partir de la guerra de Malvinas y después el gol de Maradona y todo con los ingleses, en el sentido de que, y de alguna forma lo que hablábamos por ejemplo ayer con Ana Carolina, que se presentó a actuar en un club de comedia, sí, en Londres, y dice ser argentina y la silban 300 personas, sí, también muestra que evidentemente del otro lado no hay una indiferencia en relación a la Argentina. O sea, son dos países que por razones quizás externas a cosas importantes se odian, digamos, sí, porque por un lado tenés a Margaret Thatcher, que tenés una dictadura que por salvar la dictadura y su imagen invade un territorio, Margaret Thatcher que lo defiende para salvar su imagen, después tenés un gol de fútbol. No, pero... Sí, o sea que ustedes se salvaron de la dictadura y nosotros tuvimos que comemos 8 años más de Thatcher, o sea que los que ganaron la guerra en el referee en Argentina. una gran reflexión. Vamos a ir a un tema y enseguida seguimos hablando con Daniel. Interlagos, isso na língua da Fórmula 1 quer dizer nem um segundo de descontração. Interlagos, isso na língua da Fórmula 1 quer dizer toda concentração, ultra concentração. Alargada! Apaga um, apaga, apaga dois. Apaga três, apaga, apaga quatro. Apaga quatro, apaga cinco e largou. Centésimos, centelos e cabelos de milésimos. Cada segundo, trigésimos, centésimos, centelos e cabelos de milésimos. Logo na curva do S, o pneu canta e se aquece. E como esse S é do Senna, a pista fica pequena. Depois da curva do Sol, a reta oposta é segura. Mas a descida do lago indica na ferradura. Quem freia cedo se arrisca, quem freia tarde acaba a pista. Olha o moleque na grama outra vez, oh meu Deus. Agora vem o miolo, nessa complicada sequência. Precisa de ciência, segura o carro, seu tolo. Tolo aí não, aí só tem louco, meu Deus. O dinheirinho não é canja, não é curva pra novato. Seguimos con Daniel, acá en La Hora Doble. Para quien no lo escuchó, estamos hablando con un inglés que vive hace 14 años en 14 años, ¿verdad? 14 años. 14 años en la Argentina, en Buenos y Aires. Y se tomó todos los colectivos de la ciudad, que no es poco. De eso queríamos hablar, me parece. Igual vamos a hablar. ¿Cuántos porteños hay que se hayan tomado todos los colectivos de la ciudad? Yo no, viví toda la vida acá y no. pero de eso queríamos hablar. Igual cuando venga el libro también te lo vamos a chivear. Pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se te ocurrió en realidad? Esto empezó con un libro de un yankee que leyó toda la Enciclopedia Británica, que son así 24.000 libros enormes. Y escribió un libro muy gracioso al respecto. Y pensé, ¿qué proyecto podría ser en Buenos Aires escribiendo un poco sobre Argentina y eso? Y se me ocurrió, primero los trenes. Pensé que podría tomar todos los trenes de Argentina, pero no hay tantos trenes y la problemática un poco más cara. Entonces, bueno, vamos a tomar los colectivos. Y eso fue bien, entonces ahora voy a tomar todos los trenes de Argentina. ¿Los colectivos hiciste el recorrido completo de todo? El recorrido completo dentro del capital. O sea, el 60 lo tomé en Puente Saavedra hasta Constitución. Okay. Claro, hice un poco de trampa porque si no se iba a ser interminable. Claro. ¿Tu colectivo preferido cuál fue? Mi preferido, el 46 me gustó mucho porque es bastante villero, porque sale de la Boca y pasa por dos villas de emergencia hasta llegar a Liniers. La primera vez que llegas a Liniers y decís, ¿sabes qué, Liniers, qué lindo que está? Eso fue un colectivo bastante interesante. ¿Conoces otros países de Latinoamérica? Sí, todos. ¿Todos? Todos, de Sudamérica. Todos, pero hace como 16 años que lo vi. Guyana, Guayana y Surinam. Eso no cuentan. Eso está en todos los del Conmebol. Todo era Conmebol. Sí. ¿Y en todos tomaste transporte, no? Sí, viajé en micro, en tren y avión. ¿Y qué? Más allá, volviendo al tema de los colectivos de acá, ¿qué? Contanos una anécdota de algo que te haya pasado extraño en una línea. Mucha gente me entrevista muchas veces en radio, en televisión, y dicen, contanos una anécdota de algo que haya pasado. Sobre todo, es muy difícil responder la anécdota extraña. No tengo, es como que no pasó nada interesante. Una vez en el 59 y el chofer se hago piñas con el chofer de 60. Bien, entonces. Y nada más. Entonces contanos, ¿cómo hiciste para escribir un libro diciendo, me tomé todos los colectivos? En la página 1 decís, me tomé el 133. Partí de Monroe y Avenida de los Inca y... Sí, es como jactarse de haber tomado todos los helados de algo. Sí, ¿no? Como... todos los gustos de helado y no te sale ninguna anécdota. Y pagaron y te compraron, nadie se entera, ¿no? Esto no es una buena promoción para el libro. Igual el horario es muy nocturno, pero ¿cómo qué cuenta el libro? ¿Cómo lo armaste? ¿Qué dice? No sé, yo subía al colectivo y iba escribiendo observaciones y chistes y cosas tontas así de cada viaje, y cosas muy cotidianas, porque no quería que fuera un libro típico de viaje sobre argentino, claro, y pasaje y todo eso. Okay, entonces más como mientras estabas en el colectivo, lo iba escribiendo, anotando cositas. Sí. ¿Y qué cositas fantástico. Anotaste? ¿Alguna cosita? No, cosas que son muy ocurridas, como este chiste excelente que tengo sobre... ¿Cuál es la diferencia entre Thatcher y Galtieri? ¿Cuál? Uno es una perra loca con obsesión megalomaníaca y corte de pelo de dama de vieja de Recoleta. Y el otro le valió el Oscar a Meryl Streep. ¿Y el otro? Le valió el Oscar a Meryl Streep. Es como que estaba hablando... Está crudo el chiste, está crudo. Cerré con eso hoy, no se ríen. ¿Cerraste con eso? Sí. Para gente que no sabía quién era Galtieri. Claro, me tuve que explicar quién es Galtieri. Bueno. No. Sí, que actuamos con Rocco también, que escribió... Lo peor del día fue el público de ese lugar también. Sí. Un gran abrazo, Martín Rocco. Nos está escuchando, Hola, Martín. Sí, que se está presentando todos los viernes. Con sus 20 años de stand-up en el Teatro del Picadero. El Picadero. Pasaje Santos Discépolo, las entradas por Platanet. Sí, vayan a ver el espectáculo del Rocco, que hace muchos años que anda el Rocco haciendo teatro. Multiventa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y cuando publiques el libro, te venís y lo leemos juntos, a ver si logramos sacar una anécdota. No sé si se acordará un español que está por acá, que cada vez que lo entrevistan no dice absolutamente nada. Pero es humorista él. Me gustó mucho tu chiste. Gracias. Sí. Me costó entenderlo, pero cuando lo pude incorporar, fue una muy grata sensación en el cuerpo. El sábado en La Plata te lo voy a dedicar. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. 39 minutos pasaron de la 1 de la mañana. No te vayas porque todavía queda muchísimo más en La Hora Doble. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Doble. Tu programa favorito. Espacio Publicitario. Hola, ¿qué tal? Buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio? Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riverol y los espero. Buenas razones. Con la conducción de Ignacio Riverol. De lunes a viernes por Splendid. AM 990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. El Arcón con Nora Bar, viernes de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón con Nora Bar. Los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bueno, vamos, me gustaría aclarar una cosa. Y entre los gustos del lado hay gente que no vamos a leer los gustos, porque es escatología, pero sin chiste, además. Y ya lindera con la agresión, que decir, helado de putita, que de pija, no sé qué, toda, que es una gran idiotez. ¿Para qué, no? ¿Qué sentido tiene? Porque una cosa es ser escatológico en función de un chiste y de algo que sea gracioso, pero otra cosa es ya directamente ponerse agresivo con algo que no, y menos con cuestiones de género, minorías y todo eso, que justamente no somos muy amigos de todo eso. Sí, una cosita que leí en Facebook que me llamó la atención fue Víctor Musacchio, que nos está escuchando. Gran abrazo. Que dijo: "Hey, no sabía que estaba este programa, les mando un beso, gente linda", y Simonetti. Ah, mira. Y me pareció muy lindo eso. Sí, sí, está muy bien, úsalo. Yo conozco gente que usa mi nombre en su rutina. Chicos, he vuelto, he regresado. El herido. No, déjenme en paz, a ver. Algún día vamos a contar eso. Déjenme en paz. He regresado con un kilo de Cadore. Nos dio un kilo, por supuesto, zamballón. El tipo me vio mi aspecto y me dijo: "A vos te cabe el zamballón. También te cabe el marrón glacé, sí. y la banana split". Así muy que, rico. Zamballón. Muy rico. Como una vieja lesbiana, ¿no? Que te da el marrón glacé con zamballón y banana split. Lo pedí. Así que acá está para disfrutarlo. Mira, perfecto. Bueno, tenemos un kilo de helado, entonces qué alegrón. ¿Y quién se ganó el kilo de helado día de hoy? ¿Tenemos algunos o lo vamos? ¿Hacemos unos? ¿Damos 5 minutos más de Changui? ¿Les parece? 5 minutos más, dale. Últimos 5 minutos para que escribas en el Twitter de La Hora Doble, que es @lahoradoble, o en www.facebook.com/horadoble, tu gusto de helado favorito, cómo se llama y de qué está hecho. El mejor, el más creativo, el más gracioso, el que nos toque alguna fibra de nuestro espíritu, se va a llevar un kilo de helado, y quiero decir esto, a elección. A elección. Porque no es que vos llegás y te dan un kilo de helado de frutilla al agua. No. Podés elegirlo. Y tampoco es helado, es Cadore. Tienen son y 43, 1:43, yeah. Y 35 segundos, 1:48, 30 segundos, se termina. Con el hashtag Cadore, okay. La gente de los tuiteros, si vos sos un tachero no te detengas, seguí en viaje que el cliente te está esperando, el pasajero. Pero el tuitero sabe que está ahí en la cama, tirado. Puede compartir el kilo de helado con el pasajero. Le dice: "Te busco otro día y nos comemos medio kilo", y entre los dos pensar un buen gusto. Nos queda... Chicos. ¿Qué? ¿Ustedes se tatuarían el nombre de una persona con la que están noviando? ¿Hace cuánto? Claro. ¿Hace cuánto? Hoy, el día de hoy. No, pero ¿hace cuánto sí. noviando? No sé. Sí, claro. No sé. ¿Escribirían el nombre de otro ser en sus pieles? Yo creo que no, pero además igual me quedé reflexionando eso, porque tatuarte el nombre de tu novia es algo que se hace ni muy temprano en la relación, ni muy tarde. Vos ya llevas 4 años de convivencia, no te vas a hacer un tatuaje. ¿Por ya, qué? Porque ya es como que ya está, ¿qué necesitas? O sea, es como que estás en otra etapa que ya, no sé si el tatuaje... Yo creo que es como algo que se hace entre los seis meses y el año, digamos. Para mí es una cuestión de hasta divertido. Me parece que suena hasta divertido. Maxi tiene tatuajes de sus exnovias, varias, y sus novias. Sí. Y me parece divertido. Pero Maxi también tiene de panchos, de perros. De panchos, de palabras con falta de ortografía. Sí, tiene un pancho con un sombrero. Con la carita de Hitler. Elegancia. Con muchas heces. Maxi no es referencia. Maxi, estamos hablando de Maxi Espino, que es un tatuador, amigo de la casa. Pero yo me tatuaría, A mí hay algo muy curioso, un alumno que tenía que Lautaro Cuevas decía que no entendía cómo la gente se tatuaba el nombre de los hijos, por ejemplo, arriba de la cola, ¿no? Y de golpe están en un momento íntimo y estás leyendo con el nombre de tu hijo, sí, también. No sé si está muy es bueno. Es medio fiero. ¿Vos? Sí. No, yo no. ¿Vos de ninguna manera? No, de ninguna manera. No me haría ningún tatuaje. ¿Y a qué venía la pregunta? ¿Vino? A que hoy Ale Sergi y su novia, la señora Rincón. Andrea Rincón. Andrea se tatuó la palabra Ale en el cuello y a Alejandro Sergio, el líder de Miranda, se tatuó el nombre Andrea en su pecho. Y me dio muchísima impresión. Es increíble. Es muy loco. Esa gente tiene que dormir. No, pero esa... hablando de esa... De los próximos tres meses. ¿Sabes que es muy loco de esa relación? No sé si están al tanto, que vienen cortando y reconciliándose a razón de una vez por semana. Una vez, pero no, con escándalo y reconciliándose. Y cortando y reconciliándose a razón de una vez por semana. Mucha pasión. Sí, mucha locura, me parece. Mucha locura. Para mí está un poco arpado también, ¿eh? Es un poco el circo tinelesco. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no, yo creo que sí. Es re idiota. Y así nos quedan 14 minutos de yo creo que no, yo creo que sí. Yo creo que no, yo creo que sí. Yo creo que no, yo creo que sí. Vamos. Yo creo que no, yo creo que sí. Yo creo que no. Vamos hablando de algunos gustos que de lado que ya nos dijeron. Sí, yo creo para ir no tiene ningún sentido de esa misión, sí, que tengo, estás abordando. Sí, me parece bien. Tengo que decir algo, Fede. Yo soy oyente y participante de este programa, porque cuando voy al móvil, voy escuchando todo. Me parece muy bien. Estamos muy arriba. Pues yo ahora me pongo arriba. Estamos arriba. Es como si fuesen las, no sé, las 12 del mediodía. Mira. Y, no sé, para que lo sepamos. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, es un momento de debate. Cuando nos dejemos de pisar podremos debatir. No, a mí me parece... Yo creo que no te estoy pisando. A mí me parece que... Yo creo que hay situaciones que hay que asimilar. No nos va a salir un programa más no, abajo. No nos va a salir más abajo. Yo creo que sí. No, estoy diciendo. Lo estoy diciendo como un elogio. Yo lo estoy diciendo como un elogio, Fede. No hay otro programa arriba a esta hora en es AM. Un programa arriba. Mira, si te molesta, muy simple. Le agarraste, corres hasta 1030, así 40 para la derecha y lo tenés al sordo Garcés en este momento. En un momento nosotros podemos escuchar a Dolina pasarlo por esta misma radio y criticarlo en vivo. Tenés que buscarlo en el. Yo creo que no. Tenés que buscarlo en la tablet, que escuchamos un poco a ver en qué anda Dolina, ¿eh? Apostamos en qué anda Dolina, ¿les parece bien? Dale. ¿En qué anda Dolina en este momento? ¿En qué anda Dolina? Pues yo digo que está en el Sordo Garcés, a esta altura, qué sé yo, son las 1:48. Uy, ya estamos por resolver el... Sí, ya resolver. Está, de está hecho. En Del Plata. Está en Del Plata. Sí. Mientras, vamos a mencionar algunos gustos que ya tenemos asignados. Burocracia... Que está Fantino ahora en la tele. No, estaba pensando, ¿no? Estos son los curas de la Iglesia Universal, ¿viste? Sí, los pastores. Yo creo que no. Todos tienen cara de alemán del sur de Brasil, ¿vieron? Como sí, que todos, sí, todos sí, tienen sí, como totalmente. Ese physique du Roble, así como gordito, de labios gordos, todo y rosita, ¿no? Es increíble. Yo pasé, para no por esta. Con toalla mojada, ¿no? Así como, sí. Ah, ya. Yo pasé, no por esta, pero pasé por una evangelista ahí que tengo en la otra cuadra de casa y te justo estaba hablando con vos y vi gente ensayando un exorcismo. ¡Qué bien! Y fue muy lindo. Sí, exorcizando al demonio. Pentecostales son esos. Sí, son los pentecostales. ¿Entró algún gusto más o ya nos oyentes nos abandonaron? Sí. Helado abuelita nos dice Azu del Shu, dice, y dice, crema amarilla sabor a heno de Pravia, un prendedor dorado y una pizca de olor alemán. Me encanta, arte. Me encanta la abuelita. Me encanta la abuelita. ¿Qué más entró? Arte. ¿Entró? ¿Entró alguno más? No entró nada más. ¿En qué anda Dolina? A ver, bajemos un minuto. A ver, ¿en qué anda? ¿Se puede escuchar algo? Sí, esperen un segundo que ahora está conectando la Y bueno, eso es cuestión de dejarnos mal. Vamos a ir resolviendo entonces el tema del helado. Del helado, sí. Ha sido un fracaso lo de... Sí, bueno, seguramente... ¿cuál les gustó? El operador nos va a matar, nos va a matar. Bueno, les digo los que había, les digo los que había mientras, Burocracia. Después tenía crema del espacio. Sí. Después fluo de Hiroshima. Sí. Era un helado de Hiroshima que... Sí, con napalm. Marrón diabetes, que era una enumeración Me gustó, lo escuché. Una enumeración de chocolates muy lindo. Sion, que era el helado... negro que negro, me enteré, ya está tuiteando otra cosa, no nos está escuchando más, así que no se merece. Perfecto, basura. El doble Feynman. Me encantó. Ese, el doble Feynman era muy lindo. Después tenemos un dulce de leche que no tengo anotado como dulce de leche, pero no me acuerdo qué tenía. Eso era lo que vos querías comer, seguramente se te traspapeló ahí. Película pochoclera. El de teatro. Ah, perfecto, sí, el dulce de leche independiente, que era el de Nora Ligao, que se enojó y dijo, Nora Ligao nos mandó un dulce de leche independiente, sin subsidio, no sé qué. Sí, teatro. Y después dijo, sí que no me lo compro. Y después dijo, los quiero mucho. Nora Ligao en este momento está abocada a la bebida, entonces pasa con emociones una tras otra. Tiene pocas pulgas y muchos puchos. Sí. La entonces, dieta de Margaret Thatcher. Tenemos votación, hacemos votación. Bueno, falta. Tenemos el achus, que era el de estornudo, que a mí me había gustado bastante. Tenemos el mucho gusto, que era una mezcla, creo que era una mezcla de helados, ¿no? Granizado Perón teníamos, que este estaba un poco inspirado en algo que ya habíamos dicho. El cannabis flavor, que era parecido a otro que tenía... Falopa. Que tenía falopa. Crema Thatcher. Crema Thatcher era el de Daniel. El de Daniel era el crema Thatcher. Y tenemos el abuelita. Abuelita, y acaba de entrar estas elecciones, escuchándonos, un servidor. Ajá. Y dice, helado de amargo terma, sabor patagónico. Me encanta el terma amargo, como lo tomo todos los días. ¿Sí? Sí, yo sí. También. Yo ahora estoy tomando el de manzana y arándano. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Este chivo nos lo van a cobrar, Fede. Estamos acostumbrados. Es la nueva cortina, la hora doble. Pero, un programa hecho por bebedores de terma. Pero además, de golpe se dieron vuelta los tres y dijeron, ¿por qué tomo terma? Si yo la amo, yo la quiero más. Yo me gusta más a mí. Gustos, y a mí. No. Yo me guardo el terma en mi habitación. El chabón tiene botella de terma vacía abajo de la cama. Vacía la de shampoo y le pone terma. Para que... vos, Simonetti, no sabes cómo nos conocimos nosotros. ¿Quién? Una noche de terma y descontrol. Terma. Una noche de terma y descontrol. Muy bueno. Bueno, cada uno elija. A ver, ¿ya tiene su favorito? Yo tengo mi favorito. ¿Cuál es el tuyo? La señora de Le Mans. La abuelita. ¿Vos? Feynman. El Feynman, perfecto. ¿Vos, Charo? Feynman. Y yo estoy con la abuelita. Pero puede votar. Darío Góngora, por ejemplo, nuestro operador, a quien aprovechamos para agradecerla, si no lo agradecemos al final. Total, Darío Góngora, no. Gracias. ¿Cuál te gustó? ¿Tenés abuelita, Feynman o abuelita? El marrón, ¿le gustó el marrón, el diabético? A todos les gusta el marrón. Fuerte. Alejandro. Abuelita. Entonces, hay un ganador. ¿No podríamos hablar con el ganador o no? Es una locura, Fede. Me estoy volviendo loco. Entró recién. Por eso, ganadora. Sí, ganadora. Si la ganadora... Asun del Shoot, dice. Asun, sí, podríamos llamarla por teléfono. Si ella rápidamente nos manda... O que llame. Asun, llámanos al 4010-7157. 4010-7157. Sí. 4010-7157. 4010-7157. 40107157. Dale, vos, decíselo bien. Decíselo bien, no ve que es tuitera. 4010-7157, por favor, Asun. 4010-7157. Bueno, ya... Vos acordás del 40, yo me acuerdo del 10, Félix del 71 y Chávez del 57. Ah, vale, a ver. No menosprecien la mente de la... Sí, pero 40-10 es 50 en realidad. Entonces para... podemos decir también de dos cifras cada uno, ya, y recibirnos de pelotudo directamente. Mirá, sí, claro. 40. 10. 71. 57. 40. 10. 71. 57. 40. 10. 71. 57. Listo, 4 sí. Olivos. Le voy a jugar a estos 4 números mañana a la quiniela, te lo juro. Mañana le juego al 40, al 10, al 71, 57. Si gano guita, me compro 20 kilos en Cadore y nos vamos a tomar a la costanera. A mí la llamamos a Nora Ligago. Hablando de todo eso. Aprendo tanto de ustedes. Gracias. hablando un poco de todo eso, quería consultarles una cosa. Por ahí el operador tiene más experiencia que nosotros. ¿Vos hace mucho que trabajás, Darío, en el turno noche? Sí. Y decime una cosa, ¿cómo evitas la doble cena? Porque les voy a contar lo que me pasó a mí. Yo ayer cené relativamente liviano, en ensalada y una cosa más, no sé qué, qué mierda más, a las 10 de la noche, y dije, ah, me voy a la radio. Y entonces vine con la bici, qué sé yo, hicimos el programa, salimos de la radio relativamente rápido, qué sé yo, llegué a casa y dije, me voy a tomar un té porque soy muy maduro, no sé qué, yo tenía una manija, todo esto, que me iba a dormir, pero ¿sabés qué? Estaba que saltaba. Escribiste un mail a las 3:40 de la mañana. Sí, y a mí me y vos lo leíste. Yo leí, no lo contesté, pero a las 10 de la mañana te lo contesté y habiéndolo releído a las 8. Y la cuestión es que en un momento dije, tenía una opción, dije, me voy a hacer un té, y dije, ah, tengo cerveza, y arranqué. Me tomé cerca de un litro de cerveza y dije, pero qué hambre tengo. ¿Cómo hiciste el amor después de todo eso? No hice nada relacionado con amor, ningún tipo de actividad. Después dije, me tomé un litro de cerveza y dije, qué ganas de comer algo, y me fui a Nacampop. No, basta de decir marcas, no podemos zafar. Nadie digamos Nike entonces. Es auspiciante de la radio y del grupo de Nacampop. En cualquier momento los auspicios estoy gestionando un caje. Es una idea muy triste la que estamos escuchando. Me comí un pancho no, con una Cunnington. Y todo venía, el menú venía con un postre de alfajor helado. ¿La Cunnington coca o la Cunnington no? No, pomelo. Oh, Dios. La coca es fuerte igual, ¿eh? Sí. La coca es fuerte. Es de cuervos, ¿vieron? Es de cuervos. Es jugo de cuervo. Sí, en la licuadora. Con soda. ¿Tenemos un llamado? Tenemos un llamadito. Asun, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Ay, qué emoción, Asun, mi vida divina, te amo, querida. ¿Cuánto amor? Sí, es lo único que tenemos. Sos la primera que te ganaste. Perfecto. Te ganaste un kilo de helado de Cadores, sos la primera en recibir el kilo, ¿eh? ¿Sos feliz? Un honor, el mejor regalo, ¿eh? Escúchame, Asun, ¿qué gusto te vas a pedir? Sabes que no sé, ¿eh? Bueno. Tengo que pensarlo. Asun, una pregunta. Decime. ¿Estás en la ciudad de Buenos Aires? Estoy. ¿Dónde vivís? En Saavedra. Bien, está inundada, Asun. Sí, mi casa también, así que el helado me viene bárbaro. Qué bueno, bueno. Bueno, puedes usar el pote de barquito. De Tergopor, claro que flota. Sí. Muy buena idea. ¿Viste? Asun, y decime una cosa, vos vas para el centro, estamos hablando de la heladería Cadores, ya tenés la dirección, todo, ahora, cuando terminás de hablar con nosotros y quédate en línea porque le vas a tener que pasar tu número de documento a Alejandro y todo para recibir el premio. La heladería Cadores enfrente del Paseo de la Plaza, es ahí en Corrientes. 1696. Uh-huh. Bueno, después anoto bien la data porque ubico, pero ni idea. Dijo vos data. Tranca, Asun, va a salir todo bien. Tranca, siento. Corrientes y Rodríguez Peña, ¿no? Entre Rodríguez Peña y Montevideo. Okay. Asun, ¿qué hacías despierta a esta hora? Yo dibujaba y tomaba mates. Mira. ¿Y cómo viste con el programa? Porque los veo en la paralel y vi la promo. Y como siempre, estoy al pedo hasta ahora. No ocurre. Buenísimo. Así que bárbaro. Asun, pero no trabajo ni en una garita ni soy una vaga. Bueno, pero Asun, ¿qué dibujás porque estudiás algo referente al dibujo, diseño? Estudio comunicación social. Ah, dibujas porque te gusta. Dibujo porque me gusta dibujar. Fantástico. Qué bueno. Bueno, y ahora vas a poder dibujar tomando helado gracias a la gente de Cadores. Adentro hay un potecito de Telgopor. Sí, señora. Bueno, muchas Asun, gracias. Quédate en línea que Ale te va a tomar los datos. Dale, me quedo. Muchísimas gracias. Muac. Siempre quisiste decir eso, quédate en línea que Ale te va a tomar los datos. Y lo vimos a Alejandro correr del lugar de la cabina hasta el lugar donde se toman los helados. Que corre. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Le mando un DM. Estamos al aire, le pedimos a su Twitter por DM. Sí, no importa, no hay problema. Nos vamos despidiendo de esta hora. No, estoy re triste, Fede. ¿Por qué? Y porque nos vamos. Pero ahora, mañana hay más. Sí, pero ahora llego a casa y me tengo que comer una Cunnington con una pechuguita cumbiera. No, mañana hay más helado. Mañana hay más sueños. Mañana vamos a estar aquí esperando el llamado llenos de ilusiones. Sí, y regalando otro kilo de helado. Vamos a ver qué tal. tenés que pensar otro juego y regalar y otro kilo de helado de Cadore. Y yo volvería a Cadore mañana, mañana sería otro lugar, porque si otro me lugar. Vengo con un kilo de helado de Cadore todos los días, vamos a reventar. No, pero te imaginas qué lindo sería que de golpe que los de Cadore empiezan a pensar, estos pibes qué carajo hace, que le cae el mobilero toda la noche, se cae el mobilero toda la noche a preguntarle las mismas cosas. Las mismas cosas. Y el tipo dice, me tiene podrido este, sacámelo. ¿Y qué lado toman los homosexuales? Y chabón, flaco, ¿cómo? Ya te di. Me estás tirando onda, la me estás tirando madre. En indirecta. La puta madre. Si querés alguna duda, pibe, por favor, no me molestes más, me tenés harto. Bueno, esto eso, fue... ¿Eso es las 2 de la mañana? Sí. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Thank you. Escuchando a Pérez Prado, nos vamos. Muchísimas gracias a Darío Góngora, el operador, y a Ale Quiroga, nuestro productor estrella. Gracias, Charo López, hasta mañana. Hasta mañana. Félix Buenaventura. Hasta mañana, Federico Simonetti. Hasta mañana, Rodrigo Bello. Hasta mañana, Federico Simonetti. ¿Y alguno? Hasta mañana, Federico Simonetti. Hasta mañana, ustedes, tontos. Hasta mañana, nos vemos. Que sean muy felices. Buenas noches, hasta mañana. No falten, ¿eh?